Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Estoy muy, muy contento, muy emocionado. Porque, güey, este es nuestro primer aniversario del programa. Y ya cumplimos un año haciendo chingaderas al aire en internet. Por papás palurdos, chavorrucos, quejándose de la vida como viejos payasos. Y platicando de lo que nos gusta. Me siento muy contento. Estamos de manteles largos, de plácemes, dicen las personas con alto vocabulario. Y pues bueno, primero que nada voy a presentar a mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso. Muchas gracias, carnalito. Oye, pues bienvenido a este podcast peposo y oloroso, pero bien queridísimo podcast de confianza, como a usted le gusta y como a usted le encanta. Muchas gracias, carnalito. ¿Qué será hoy? Hoy te ves un poquito más guapo. ¿Será porque a lo mejor tienes un año más de guapura que en este canal? En este proyecto que iniciamos juntos, ¿verdad? Y se terminó expandiendo. Pero me encanta. Es la emoción, es la emoción de estar aquí festejando. ¡Ay, sí, papá! Oye, 52 programas. Se oye fácil, pero no, la verdad es que no. O sea, andar inventando tanta tarugués, ¿verdad? O sea, andar contando tantas cosas nuestras, ¿no? Ya ventilados ya, mi señora y mi mamá ya no me tienen respeto, inclusive. O sea, pero pues bueno, o sea, por el deleite de todos ustedes, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a este queridísimo podcast. Ya sabe, aquí donde nos juntamos, no uno ni dos, ya somos cuatro. Sí, ya somos cuatro, somos un chorro. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Todos somos bienvenidos, todos somos los Mecha Brothers. Y saludos a todos mis brothers de confianza, ¿verdad? Y aquí, a mi derecha, este hermoso y calvo sujeto, ¿verdad? De abundantes y frondosas cabellera rubia y preciosa, mi queridísimo Neto. Buenas noches, días, tardes, o lo que sea, que a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por estar aquí viendo y escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, los que están en vivo, y los que no están en vivo, pues están en no vivo, para no decir que están muertos. Muy feliz porque he estado participando y ya soy parte de la familia de aquí de los Mecha Bros. Y bueno, a mi compadrito, pues, Doctor Coloso, se le olvidó decir que hoy es 25 de agosto del 2022. Es que apenas voy a eso. Espérate, bueno, que no le había dado transmitir en Facebook, apenas estamos entrando en Facebook. Ah, bueno. Pero en YouTube ya estamos. Y bueno, pues muy, muy contento de andar por acá. Espero que les guste el programa, porque nosotros sí nos divertimos mucho haciéndolo. Y después escuchando las tonterías que dijimos, pero. Y yo les quiero dar paso a mi queridísimo amigo, estimadísimo y nunca bien ponderado, con su playera de Cobra Kai, el señor Sir Nefistófeles Josué. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes que nos están escuchando en vivo, en recalentado, por pedazos, mientras hace usted sus labores domésticas o mientras maneja. Esperemos hacerle la vida un poco más placentera, dejar el mundo como un mejor lugar. Como dijo Neto, esto es algo muy divertido para nosotros. Es el primer aniversario de este programa que nos adoptó. Se multiplica como los gremlins con agua. Con cheve mejor, con cheve. Con cheve. Y pues ni más, bienvenidos y tenemos muchas cosas que platicar como siempre. Oye, estoy viendo qué coqueto tu Robocop que tienes ahí. Así que es el Enter Bay, el de un escalón cuarto. Sí, es casi un cuarto y habla. ¿Lo quieres saludar? Sí, quiero saludarlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, quiero saber qué dice. Qué chulo. A ver si todavía tienen pila, a ver. No oigo nada. Yo sí, dice que le cambie las pilas. Dice que no seas culo, güey, que pongas de las buenas. Sí, se echa unas frases de la movie. Ahí se quedó. Sí, uphold the... Protect the innocent, uphold the law. Y ese, los directivas. Los directivas. Your move, creep, y ese tipo de cosas. A ver, así gente. Que me compres de las basic. Déjenme compartir el stream como siempre. Y no sé si... quiero que platiquen rápido antes de empezar. O eso los pregunto después. ¿Qué sienten de un año de esta chingadera? Sí. A ver, Coloso, ¿qué sientes de estar un año aquí diciendo chingaderas al aire? Déjenme compartir el stream mientras para que más gente se una. Pues mira, aquí me está acompañando mi compadre, el Skeletor, mi otro mejor amigo. Es el Skeletor. Después de ustedes, obviamente, ¿no? Pero es este. Y si usted sabe por qué tiene eso, bueno, pues la referencia es muy básica, ¿verdad? Es porque nuestro primer programa se dedicó exclusivamente de Master of the Universe, ¿no? O sea, primero que empezamos con The Revelation y luego se extendió a Master of the Universe, que creo que lo deberíamos volver a grabar, se me hace, carnal. Deberíamos de volver a tener en consideración, o sea, un poquito más a hondo. No tocamos el tema de los juguetes, ni mucho menos, nada más ahí por encimita. Y pues fue así como que el plan piloto, ¿no? O sea, hace un año de eso, se dio fácil, pero no. Pero nos da mucho gusto que usted nos haya acompañado a todos estos programas, que sea partícipe de todos ustedes. Es un honor para nosotros que usted nos acompañe, ¿verdad? Si usted se siente identificado con nosotros o se siente como un amigo de nosotros, también lo es, hombre, también lo es, eso es. ¿Tú cómo te sientes, Josué? ¿Tú te integraste aquí con esos? Digo, neto, ya sabía del proyecto, ¿verdad? Pero ¿tú cómo empezaste escuchándonos? Yo fue un accidente, güey, porque en cuanto ustedes llegaron a YouTube, pues me emocioné, le di like. Me acuerdo del primer episodio, ustedes hablaron de El Escuadrón Suicida, obviamente lo vi en recalentado, y pues lo escuché todo y ahí iba dando comentarios, ¿no? En uno que otro, y pues en una de esas pues me dijo Kike, no, pues cuando quieras eres invitado al programa. Y dije, ah, bueno, pues cuando hablen de Batman, ¿no? Digo, pues a lo mejor no soy tan requerido. Y después llegó la película de Batman y fue mi primera intervención. Y después, estaban ustedes hablando de, me parece que de, pues de Obi-Wan. Y yo dije, tengo que participar aunque sea en el chat, ¿no? En un en vivo. Y me dice, no, pues vamos a hablar también de Batman Regresa. Pues qué bueno que, pues fue un accidente, ¿no? También. Y desde entonces, pues ya, pues se hizo la tradición y ya, me quedé colado. Dijo con permisito, dijo Monchito, ¿verdad? Pues, ahí está, ¿verdad? Los que no lo sepan, a Neto y a Josué los conozco por una página de internet que se llamaba MundoMassinger.com, donde obviamente hablábamos, o sea, de puro Massinger, hablábamos de puro Massinger, ¿eh? A Josué también. Por eso dije a Josué y a Neto. Sí, digo. A lo mejor entendió José, sí, ¿no? Pero sí. A Josué y a Neto los conozco por esa página desde el 2000, ¿qué, Neto? ¿Cuatro? Yo me acuerdo, por lo menos yo me integré con ustedes cuando nos íbamos a poner de acuerdo para ir a ver La Venganza de los Sith. De que han dicho, no, pues una reunión acá. Y yo ni sabía que estaban en Monterrey tampoco y que todos estaban en Cumbres y yo estaba en la UR. Y dije, un grupo de Messenger aquí. Y dije, pues de ñoños, pues va. Entonces, hablan mi idioma y quieren ver Star Wars, pues vamos. Pero pues nunca se armó lo del cine, pero me acuerdo que en Plaza Real nos quedamos de ver para un sushi, algo así, y ahí conocimos. Le salió Optimus Prime. Ahí conocimos a Daniel, a Neto, a Menchaca, el Tigre Z iba a llegar, pero nunca llegó. No sé si Gio llegó en ese instante, y de ahí pues ya, pues ahí nos quedamos, nos seguimos viendo para otras reuniones, y pues sí. Como dijo mi esposa la otra vez que nos vimos, de que ustedes se conocieron por internet, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Pero sí, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Dios nos hace y Dios nos junta, ¿no? Sí, exacto. Yeah. Pero bueno, entonces, o sea, somos amigos de hace un buen rato, es lo que quería como aclarar. Y bueno, a Coloso siempre digo, lo conozco desde los 12 años, pero a ellos también los conozco desde hace rato y me pareció formidable que se pudieran unir a este proyecto. Si al doctor Coloso lo conoces desde hace más de 12 años. No, desde que yo tenía 12 años. Desde los 12 años. Ajá. Y a mí me conoces aproximadamente desde hace 15. O sea, échale las cuentas. ¿Cuántos años tiene el Kike Kabuto? No quiero hacer cuentas, güey, porque bueno, ahorita vamos a platicar ahorita de los aniversarios, ahí van a salir las cuentas. Pero 43, bueno, por ahí ya. ¡Oh, entonces antes de hacer las cuentas, si les parece, vamos ya a empezar al tema. Ya compartí el stream. Saludos a Tejón, que está ahí en el chat. Saludos a Sorcerer Z. No, y el Tejón lo conocemos de más tiempo, ¿no? Tejón lo conozco desde el 99. Lo conocí en la prepa él. Ay, que por cierto, fui a la prepa hoy a tramitar un Cardex. Güey, qué pinche requisito se pone nomás para entrar, güey. Está bien, no, me parece bien, porque hay puro morro, pues no vayas a meterse un pinche loco o algo, me parece bien. Y bueno, ¿y por qué cuando nosotros íbamos así, nadie te pelaba, güey? O sea, tenías que traer tu gafé, ¿no te acuerdas? Ah, sí, es un gafé todo pedorro que parecía placa de perro, pero bueno. Yo me acuerdo que tenía la correa roja, güey, y no me dejaba entrar, es que esto es de la noche. Exacto. Yo traía verde porque era de la tarde. Eso lo vamos a platicar en otro podcast especial de anécdotas de la escuela. No quemes material. Rápidamente, saludos a la gente del chat que está Life en IMEBO y a Watan que estuvieron de monitores, nos dijeron que todo escuchaba bien, gracias. Sorcer Z y el Tejón que está ahí. En Facebook todavía no hay nadie porque le di transmitir un poco más tarde, pero a ver quién se nos une. Y traemos un programa muy nutrido. Si ya vieron la descripción del programa, pues ya saben de lo que vamos a platicar. Entonces, si les parece, vamos a empezar con las noticias o cosillas que pasó esta semana. Salió el segundo, y si les parece, empezamos con She-Hulk. Salió el segundo episodio de la serie y me pareció tan bueno que fue muy rápido para mi gusto. Fue demasiado rápido. Sentía que, güey, ¿cómo que ya se acabó? Sentí que incluso hasta fue de nada. No sé quién ya lo vio y quién quiera opinar. O si no puedo ahondar yo. Sí, yo también ya lo vi. Sí, se me hace que dura poco tiempo. Pero a mí se me hace que lo están haciendo así porque la idea de ellos ha de ser tener más temporadas. O sea, más que una sola temporada. Porque si te fijas, la historia va lenta, pero es entretenida. O sea, de los 30 minutos, 32 minutos que duró este capítulo, creo que fueron 32, estuvieron bien. No se hace un avance, un brinco tan largo de la historia. Estuvo bien, no hubo acción, literalmente hablando. Pero yo digo que para ser teórico estuvo bastante bien. Pues yo sí lo vi y a mí se me hizo largo a pesar de ser corto. Siento que no avanza mucho. O sea, ya vamos en el segundo episodio y todavía no sabemos cuál es el enemigo, cuál es la bronca de esta mujer, o sea, cuál es el objetivo de la serie, de la temporada. La gente que ha dicho que le ha gustado... ha dicho que le ha gustado porque está gracioso, pero no por la historia, no por el guión, no por nada. El CGI de la She-Hulk le falta pulir, no está malo, le falta pulirse un poquito más, porque el de Hulk, que tienen todos los assets y todos los archivos de las películas, se ve muy bien logrado ese CGI. Problemas técnicos se pueden perdonar si la historia pues tuviera algo. Estaban a punto de hacer algo interesante cuando salió el Blonsky de Abomination, pero... a mí, para hacer una sitcom, no me ha dado risa. La historia se me hace como que no... Tiene ideas padres que no se enfocan en eso. Como que nomás te enseñan algo y luego otra cosa y otra cosa. Y no hay un engancho. Y otra vez tenían que mencionar al Capitán América y su trasero. Sí es. Siento que es una comedia que no hay que tomarla tan en serio. Y es el problema, que nos lo estamos tomando muy en serio porque queremos muchas cosas. Por ejemplo, hoy salió la nota de que hubo una mención a Wolverine en las redes sociales. Yo, güey, ¿cómo que una mención a Wolverine? Y ya cuando te puedes analizar, cuando ella está buscando empleo, hay un empleo que es como de mascota, de parque temático o algo así. Y le dice a su amiga, no, ni se te ocurra. Pero al lado, como un ¿cómo se llaman esas notas que son más chiquitas que están a los lados? Había un título los que decía... que pegaron menos. Ajá, decía... ¿Los avisos de ocasión o qué? No, es como que está leyendo la nota principal y hay unos encabezados al lado. Y ahí dice que hubo un hombre en una pelea con garras en las manos. Haciendo alusión a Wolverine. Y otro que dice, ¿por qué hay una figura apuntando hacia arriba en el océano no sé cuál? Haciendo referencia a la estatua esta que está... No salió eso. Esa, en los Eternals, gracias. Cuando hubo la batalla ahí, ¿dónde? Es más, ni sé ni dónde fue la batalla. Pero quedó un pedazo de la estatua así con un dedo apuntando. Y obviamente son referencias a las otras películas o otras cosas de Marvel. Pero nada más. Y entonces todo el mundo ya empezó con sus... ¿cómo se dice? Especulaciones. Especulaciones y... ¿cómo se le llama esto? Conspiraciones paranoicas. Ándale. Conspiraciones y teorías paranoicas de que, güey, falta un rato para los mutantes en Marvel, pero... pero ya regresando a la serie, me siento que es una comedia para no tomarse tan en serio, para disfrutarse. Me pareció muy bien que saliera el actor este que fue Abomination. Perdónenme, no me acuerdo cómo se llama. Qué el señor. Fregado, Sam. Qué feo se ve, ¿eh? Pues el tiempo no pasa en vano. ¿Hace cuánto salió esa película, la de Hulk? 2007. Bueno, no, 2008. Fue el mismo año que Iron Man. 2008. Sí, 2008. O sea, sí. ¿Qué es? Hace 14 años, güey. Hace 14 años. Me pareció perfecto que hayan traído el mismo actor. De hecho, cuando dicen que lo va a ir a visitar, Y dije, ah, con madre, vamos a ver cómo se ve. Y ves a este vato y dices como que, what? Me robaron. Y ya empiezan a hablar y ya te das cuenta de cómo va el rollo. Corte A, el vato se escapa y nomás te lo muestran así en chiquito, como que la nota. Oh, y ya sabes de qué va, pero la... Pero se escapa antes de que aparezca en la serie. O sea, cuando vaya She-Hulk a visitarlo, ya se había escapado y ya había regresado. De hecho, hacen referencia a la película de... No, a la de Shang-Chi, ¿sí? Eso en teoría pasó en el momento que estaba corriendo el tiempo de Shang-Chi. Y sale peleando con... Ay, ¿cómo se llama? Con el actual hechicero supremo, que se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Wong? No. Ah, sí, Wong. Wong. Este... Y por lo que entiendo de esa película, ellos son bastante unidos, por decirlo. Bastante que son buenos amigos. Son amigos, entonces como que este cuate lo saca y lo mete cuando quiere. Con los poderes de los anillos. Ajá. Se supone que ese vato va a salir también, el Wong también va a salir en la serie. Y va a salir The Devil, entonces... Mi única queja es, como dice Josué, la trama está muy... No avanza, pues no sientes que llegas a algún lugar. O sea, este episodio fue nada más de que la mona pudo conseguir un trabajo. Pero hay guiños a muchas cosas. También el guiño de Hulk. Eso sí, yo estoy pensando pendejada y media. Si se va al espacio, ¿qué? ¿Planet Hulk, ahora sí? No creo. No, porque eso ya quedó atrás. O sea, ni modo de volverse a regresar en el tiempo. O sea, pues no sé. No, pues es que la nave en la que se fue pertenece al planeta. Exacto. De Planet Hulk. Exacto. Donde ese gladiador tiene un hijo y hace familia y todo eso. Sí, pero eso, como Universal tiene todos los derechos de ahí, no pueden usar a Hulk más que sea... No cameo. Puede ser el personaje principal. Cameos. Tiene que ser un secundario. Uh-huh. Y tiene que tener ciertos minutos de tiempo en pantalla y ese tipo de cosas. Y un montón de jergas legales que, pues, no. Pero ya está a punto también de perderlos. Ya está también a tiempo de perder, ¿no? Eso, para que agarren los derechos. Pero, ¿cómo si dejan She-Hulk? O sea, el She-Hulk sí y Hulk no. Es como... que no estaba en el paquete. Sí. Pues que al final de cuentas, pues todos son parte de Marvel, ¿no? Es como también unas cosas de Spider-Man las puede usar Sony y otras no. No, pero por ejemplo, ahí sí era Spider-Man y todo Spider-Man. O sea, todos los enemigos de Spider-Man son un chingo, güey. Pero bueno. Entonces, para cerrar rápido esto, She-Hulk, está divertida, me estoy divirtiendo. Sí, me gustó. Sí, el problema es que no pasó nada. Y no avanza la historia, pues. Y los episodios de 30 minutos siento que no funcionan. Entonces, no sé si... Debieron haber sido episodios también de 45 minutos y los cortaron para hacerlos de 30, o no sé, siento que al final no pasó nada en el episodio, es lo que siento. O sea, no, apenas me dan tantito y ya se acabó. Eso es lo que siento. Es que también, el detalle también que tiene esta chava es de que todo se le resuelve bien rápido, no te dejan sufrir con ella un ratito. Te da el accidente y le cae la sangre y luego lo puede controlar los poderes de She-Hulk. Te quedas sin trabajo... Y nomás ves así un flash de unos 10 segundos. Ya tiene trabajo. Ya tiene un trabajo con una oficina bien chingona. Con la esquina y todo el pedo. Y ya tiene un cliente bien popular y la madre. Entonces, yo no la he visto batallar más que en una cena familiar con una conversación incómoda. Pero quiero que me guste. Sé que no es de tomarse mucho en serio. No me han dado risa así la comedia de ahí. Le falta algo de pulirse y... No niego, muchos críticos que la vieron los primeros tres episodios dicen que al tercero levanta. Vamos a ver si es cierto. Esperemos. A ver, pero, o sea, como fans, digo, no he tenido la oportunidad porque mis Padawan no me han dejado y yo espero la próxima semana ponerme al corriente. Pero, o sea, como fans, ¿qué es lo que esperan? ¿Que siga la historia de la línea temporal? ¿Que aporte más algo el universo MCU? O ver una comedia realmente tipo Ally McBeal, güey, en la que esta chica, o se vería muy machista, ¿no? O sea, el ver el hecho de que, y se transforma en los momentos más incómodos. O que a lo mejor conoce el jefecito y lo, ay, se hace así la Hulk, ¿no? Es que lo puede controlar, güey, lo controla perfectamente. Así es. Uh-huh. Para hacerse y deshacerse. Uh-huh. O sea, es así. Entonces, en el pensamiento y lo logra. Entonces, así como que... Es que sí, te digo, le dieron muchísima rapidez a la historia. A mí, independientemente de si le agrego o no algo al MCU, a mí me gustaría ver cuál es el problema del protagonista. O sea, un buen guion te va a decir quién es el protagonista, qué es lo que quiere lograr, cómo, lo logra o no lo logra, qué se lo impide y así. Y ahorita no se tiene claro qué quiere, porque pues todo lo ha resuelto muy pronto en el mismo episodio. No se queda en un final de qué voy a hacer. Bueno, lo que sí está clarísimo es que ella reniega de los nuevos poderes que tiene y de que ella no quiere ser una heroína. Ajá, una, no quiere ser superhéroe. Una Avenger. Exacto. Y en teoría, la idea de estos de esta serie y de algunas otras es hacer a los New Avengers. Ya. Yeah. Y She-Hulk es parte de ellos. Entonces faltan ahí algunos otros, pero... Pues a ver qué pasa. La verdad es que, le digo, yo no espero nada, solo espero divertirme. Me estoy divirtiendo hasta el momento, pero sí me gustaría que tuviera un poquito más de carnita. Obviamente, como se llama, abogada, ¿cómo? ¿Abogada de superhéroes? ¿Cómo se llama? No, abogada de... Abogada Hulka, chinga madre. No, pero en español le pusieron... Es que abogados en inglés. Pero en español le pusieron como abogada de superhéroes o algo así. Sí, si te diste cuenta que en este capítulo... Pues se supone que todos los clientes van a ser superhéroes. ¿Cómo que le cambiaron el nombre? Sí, a la entrada del capítulo ponen el She-Hulk y en lugar de que diga abogada de superhéroes o de héroes, viene abogada de héroes en... ¿Cómo decir? Como si dijera que es freelancer, güey. O sea, sí. ¿Cómo le llaman? Por contrato. Pues sí, o freelancer es sí. Ajá, que trabaja por su cuenta. Ajá. Y ha de ser porque al principio del episodio pues no tenía empleo, seguro ha de ser por eso. Pero sí, bueno. Así, yo creo que fue por eso. Quién sabe qué le pongan ahora en el tercero. Pero bueno, pues yo creo que ya hablamos suficiente de She-Hulk. Dice Life Anime Bo, el enemigo es el patriarcado opresor. Abogada Hulka, abogada legal, como Ally McBeal, pero en verde. Pues bueno. Pongan progres. Palomita Check, ya hablamos de esta serie esta semana. Esperemos que el próximo episodio se ponga mejor, como dijo Josué. ¿Y qué les parece? Algo más sucedió el fin de semana. Las redes se volvieron locas. A mí se me había olvidado que se estrenaba esa cosa. Y mucho mame. Bueno, si quieren, primero hablamos de la serie y luego hablamos del mame de esta serie. Y es que por fin se estrenó HBO Max su carta fuerte se supone que es su carta fuerte para este año. Que es esta precuela, puedo decirle, o spin-off, ¿sí?, del universo de Game of Thrones, que es The House of the Dragon. Donde nos platican pues antes de, como no sé, como ¿cuántos años, Josué, dijiste? 200 años. Como 200 años antes de los hechos de Game of Thrones, específicamente de la casa Targaryen, y pues ahí nos platican varias cosas. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo, ¿y qué les pareció? Yo lo vi. A ver. Mientras yo no he visto Game of Thrones, pero... tengo referencias y la verdad es que me gustó mucho. Se me hizo largo, más de una hora el capítulo, pero la verdad es que no lo sentí tan pesado. Estuvo muy bueno. La guerra que va a haber ahí entre el poder va a estar con madre, o al menos pinta para estar con madre. Pinche, con spoilers, pinches hermanos son bien cabrones. Así que cuando tienes dinero, está cabrón. Pero tú no tienes el pre de Game of Thrones. ¿Nunca viste nada de Game of Thrones? Nada, ni un solo capítulo. Ah, bueno, mi único consejo que te puedo dar: no te encariñes con nadie. Ah, no, yo sé que todos se mueren y la chingada. Lo único, no estoy en contra, pero tampoco a favor. Entiendo que es una serie para adultos o para mayores de edad, pero no le veo el caso tener que poner la orgía que se aventaron en el capítulo. O sea, no le... Digo, puedes festejar como lo hace Thor, güey, nomás está agarrando el pedo, güey, en lugar de... O sea, para donde voltearas en la escena, güey, te sabía... Es que no has visto Game of Thrones, es parte de la esencia de esta madre. Tiene que haber encuerados, sí. Tiene que haber sexo, tiene que haber violencia, mutilaciones, muerte... Y una trama que más o menos, porque también no es como que la gran cosa, tiene una trama como que te ponga ahí en a pensar quién fue, por qué y todo. Y la verdad es que si combinas todos los elementos como lo hizo Game of Thrones, es una serie bastante buena, o sea, sí te engancha. De hecho, tan te engancha que yo me puse a leer los libros, me quedé en el último, no lo he podido terminar de leer porque me dijeron que el final de la serie, eso lo iba a platicar, yo vi la serie pero no vi la última temporada porque me dicen que termina muy mal. porque no hay un libro que termine, porque el gordito no ha terminado de escribir, le vale madres. Entonces les ayudó a como crear un final que, pues todo el mundo dice que estuvo pedorro. Quiero mandar un saludo al Dr. Cos, que dice que cuando tiene un juego y no lo puede jugar, él se lo sacaba en YouTube. Entonces yo me acabé la temporada en YouTube con un resumen de que te lo resumo así nomás y pues ya sé en qué termina y no tuve que sufrirle todas las horas, ¿no? Entonces mejor me puse a leer los libros, pero pues no tiene final tampoco. Entonces, bueno, ese es como que el preámbulo. La verdad es que la historia me parece bastante buena. Por lo menos todo lo que mostraron en el primer episodio mantiene la esencia de Game of Thrones en cuanto a todo lo que ya dije. Que obviamente que hay sexo, que hay violencia, esta como codicia por el poder. Obviamente hay muchos términos que son muy familiares al si ya conoces la serie, como Roca Dragón, como el castillo, la Fortaleza Roja o el Castillo Rojo, ¿cómo se llama? Landing, ¿cómo se llama esa madre? Perdón, King's Landing. King's Landing. Cuando ibas viendo que las familias van pasando para prometerle, ¿cómo se dice? Lealtad al rey, estoy haciendo comillas para aquellos que no lo han visto. Y a mí me dio mucha emoción ver a los Baratheon y a los Stark, y porque todos esos son mencionados, Neto, en la serie. Entonces, como que ya sabes. De qué familia es y todo. Y ay, güey, eso sí tiene que ver. Y la onda esta que tienen muy arraigada de que tiene que haber un sucesor masculino, porque, pues bueno, los tiempos de antes y lo que quieras. La decisión que le costó al rey. Obviamente que todos los Targaryen siempre son rubios. Que pueden controlar a los dragones, güey. Tienen un chingo de dragones. O sea, yes. Y mencionan ahí. El tema de la inclusión, ¿no? O sea, porque es hay gente negra, pero con el pelo rubio. ¿Sí? Oye, un paréntesis ahí, le voy a hacer un saludo porque mis padres me están viendo y mi señora. Un besito. Es una serie que nunca voy a ver con ustedes, ¿ok? Saludos. Y pues bueno, la verdad es que mantiene la calidad. Que es una serie que normalmente le dan mucho presupuesto. Lo ves en la ambientación, en los trajes, en todo. El CGI está buenísimo. Precisamente en eso te das cuenta en los dragones. Y siento que tiene mucho potencial. La verdad es que tiene mucho potencial. Vamos a ver qué sucede. A mí me gustó bastante. Y pues es algo que sí voy a estar viendo semana tras semana y lo vamos a estar aquí platicando. José, a ver, tú andas muy callado. No sé si sea bueno o malo, pero sale los domingos. Qué hueva. ¿Pero lo puedes ver cualquier otro día? Está bien. Yo la vi el martes, creo. Uh-huh. Sí, otra vez. A mí me gustó mucho cómo te presentaron el mundo, volver a Westeros después de lo que pasó al final de Game of Thrones. Se me hizo, como dices tú, muy bien producida, con muy buenos guiones, unos personajes muy, muy interesantes. Te das la idea de lo que puedes esperar de la serie. Ya lo dijo Neto, o sea, sí, espérate mucha desnudez. Hay una que sí es necesaria para representar la cultura. Hay unas que dicen, güey, ya, es demasiado. Te puedes encontrar así de que cosas de que, ok, puedes mostrar menos. Porque a veces parece que es nomás por un valor de shock value. Me gustó ver que hubo algo de violencia y que notaron que había habido un tiempo de paz. Porque cuando tú ves Game of Thrones, tú no me escuchas que los Targaryen eran bien gachos porque el último rey, el rey loco, el Mad King, de repente quería quemar todo a la chingada, ¿no? Entonces, por primera vez tuvieron que derrocarlo y los Lannister agarran el poder y esos otros están bien psicópatas y incestos y la madre y todo eso. Pero entonces, los Lannister siempre pagan sus deudas. Siempre pagan sus deudas. Aquí me gustó de que viene una época de paz, pero lo interesante de Game of Thrones, ahí decía que ahí viene el invierno y venían los Walkers. ¿Cómo se llama esa cosa? Los caminantes blancos. No, pero los White Walkers. Pero el decir eso, el decir que el winter is coming. El invierno. Sí, pero tiene nombre, o sea, es una como. Y le dijo la canción de fuego de Ice and Fire. Eso mero. Sí, lo chido de Game of Thrones en las primeras 3-4 temporadas fue precisamente el Juego de Tronos, de que cómo se iban a posicionar, de cómo iban las traiciones y todo eso. Y ahí me encanta, igual que en las películas de mafiosos, de que cara a cara se hablan así como que con respeto, pero con un segundo mensaje entre líneas de que sería una lástima que un accidente sucediera y que no queremos que pase eso. Si alguien hace eso, pues sería un enemigo, claro que sí. Pero acá como diciéndose, pues te voy a partir la madre, si lo haces, pues te va a ir peor. Y es lo mismo acá, de que es mucho protocolo, es mucho de respeto de las leyes y de mucho orgullo y mucha hombría y etcétera. Me gustó de que había, que la escena que hubo de violencia era de guerreros inexpertos en la guerra porque ha habido mucho tiempo de paz. Ah, y se burlan de eso, lo mencionan y se burlan de eso. Sí, y porque después hace un cochinero después ahí en Westeros. Pero mira, en este primer episodio, ahora sí, tienes, ¿sabes quiénes son los jugadores más importantes? ¿Sabes cuál es la trama y sabes quién es el malito o quién va a tener malas intenciones? Sí. Ya sabes a quién le vas y a quién no. Pero en el siguiente episodio las porras pueden cambiar de un lugar a otro. Así, ¿no? Es. Pero sí, muy, muy, muy padre el primer episodio y sí, pues vamos a estarlo comentando aquí semana a semana. Oye, y sobre todo si es algo que te motiva o te incita a que veas. Nosotros, mi familia y yo sí somos bien, bien Game of Thrones fanáticos de Hueso Colorado. Pero si esto incita a que te guste y que lo vuelves a ver, o sea, pues qué mejor, ¿no? O sea, lo mismo que pasó con Better Call Saul, ¿no? Y ahora que estamos volviendo a ver Breaking Bad, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Esta cosa es mejor, porque es una precuela, tal cual. Y una de las cosas que te gusta mucho de Game of Thrones es que te dicen las verdades a medias, bien lo dices. Porque si bien mencionaban mucho que el rey loco, y pues qué te haces a la idea de que, pues es que los pinches Targaryen también pinche locos, ¿no? Pero hay una motivación atrás y lo vas descubriendo conforme, o sea, vas pelando la cebolla capa tras capa, ¿no? O sea, y te vas dando cuenta de que lo que se dice no es realmente la verdad. Y, o sea, cuando realmente ves la motivación, dices, o sea, lo que hizo es bien, o sea, ya no sabes a quién aplaudirle. Dices, ok, entonces... ¿Quién era el bueno? ¿Quién era el bueno, entonces? No hay buenos. Y la crueldad, sí. Y la crueldad que no tiene límites, se meten con niños, todo, con bebés, todo, sí. Con adultos, con viejitos, con lo que sea, con daño colateral a la chingada. Lo que hace uno por amor, ¿verdad? Como dice el Jaime Lannister. Fíjate, ese personaje en el primer episodio lo odias y después lo quieres. Sí, ándale. Yo nunca quise ese güey. No, pero es que, o sea, toda la primera temporada lo odiabas, decías... Chinga madre, o sea, ¿por qué no se... Hijo, eso ya por poco lo mataban, ¿por qué no lo mataban? Y después dices, pobre Jamie, güey. A mí me dio gusto que le curcharan la mano. Spoiler alert, sí. Neto. Sí, a ese punto tú estás todavía en contra de él, porque él iba por Stark y tú todavía querías a los Stark y la madre. Pero ya cuando dura mucho tiempo con la señora alta, LeBron, no me acuerdo su nombre, y empiezan a generar... Con la capitana Phasma. Sí, la capitana Phasma. Lady Phasma. ella y la relación que empezaron a tener cuando van viajando y poco a poco y luego cómo le salva la vida. Pues sí, y pero aún así empiezan a intercambiar así cosas. Llega un momento en que pelean hombro a hombro, y se te olvida que ese güey empujó a un niño de la ventana. Exacto, en el primer episodio. A mí no se me olvida. No, pero o sea, cuando a la chava la mandaron a pelear contra un oso y le dieron una pinche espada de palo, güey. O sea, y el vato le entró al quite, güey, dije, o sea, el vato como que ese fue el vértice donde su personaje cambia, güey, cuando dices tú, ya no es tan gacho, güey, o sea, si el vato fuera gacho, pues simplemente le valdría madre, güey, pero nació un sentimiento, o sea, el vato es capaz de sentir cosas, no nomás aparte de la relación tóxica con su hermana, güey, o sea. Me queda claro que tengo muchas cosas que ver. De hecho, lo que te iba a decir, Neto, la neta es que... Game of Thrones tiene esa cosa que estamos pidiendo nosotros los chavorrucos de que necesitamos algo con un tema más maduro y no sé qué. Game of Thrones te lo da, güey. O sea, está lejos de ser perfecta, pero maneja todo este matiz de crueldad y luego de repente están enamorados y el poder y criaturas místicas y cosas que solo suceden con magia. Y zombies. Y zombies del hielo. Entonces la verdad es que la mezcolanza de todas estas cosas funciona. Yo te lo recomiendo mucho, que lo veas con tu esposa. ¿Cuántas temporadas fueron, güey, de esa madre? ¿Como siete? Seis. Pero, híjole, a partir de la 4 empieza a bajar algo la calidad. Muy poco a poco, y la última temporada era para partirla en... Ahí se apresuraron bien gacho, y la última era para hacerla otras 5 temporadas mínimo. Porque los personajes cambian de la noche a la mañana, así nomás porque como que amanecieron de malas. Dale. Pero bueno, sí. La recomendación es que sí la veas, Neto. Les va a gustar. Sí, sí, sí. Y regresando hecho, a House of... Yo creo que la primera temporada ya. Bueno. Me estaba esperando, pero dije, mejor espérame. Digo, vamos a empezar desde acá. Pero tan poderosa entra que os está apacando, o no sé si ya han estrenado la serie esa de Amazon de los Anillos del Poder. A eso iba. Déjame nomás terminar. Entonces, House of Dragon, la verdad es que tuvo un buen inicio. La gente le está gustando lo que está viendo. Tiene fanservice. La historia está como que, te digo, tiene mucho potencial para verse una buena historia. Esperemos que la cuiden y esperemos que sí nos dé algo chido. Y precisamente ese era el mame que había en las redes sociales. De que esta cosa ya salió y ya salieron los de... Ya se divirtieron los niños. Es hora de que los grandes jueguen, ¿no? ¿Cómo se sabe ese mame? ¿Ese meme? Sí, y, ya pues, y empezaron a hablar de la serie esta de del Señor de los Anillos, que también es como un spin-off. Ahí sí soy totalmente un ignorante de ese universo. Hay que me perdone el buen Chévez. O sea, sí conozco un poco, pero no es mi hit. No te perdonan. No es mi hit. Entonces, pues esa cosa, ¿cuándo sale? El 3, creo, de septiembre. ¿O no? El 3 de septiembre. Entonces de septiembre. Van a estar peleándose ahí el rating. Pero espero que traiga buena producción, no como lo que hicieron con Halo, güey. Pinche Amazon, güey, me defrauda. Pero Amazon no hizo Halo. Fue de Paramount Plus. Sí, fue Paramount Plus. Pues se supone que la van a cuidar y se supone que pues es algo que hay mucho presupuesto para eso. Entonces, a ver, qué pasa. Es la serie más costosa de toda la historia en cuanto a producción. ¿Es neta los Anillos del Poder? Sí. Le metieron como 100 millones de dólares a la temporada. Hola. O algo así, o episodio, no me acuerdo. Es muchísimo. Si alguien lo puede googlear rápidamente, nada más para tener los derechos, soltaron cientos de millones de dólares, nada más para tener los derechos y todavía más para la producción. ¿Cómo se va a llamar esa cosa? Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder. Pero ¡ay! Hay una serie de Amazon que también es así medio medieval, y se me fue el nombre. Lleva una temporada, también está muy buena. Pero ya con eso que me están diciendo, ya me siento como el meme del pelón ese que está así como que... ¡Ay! 465 millones de dólares. ¡Oh! 465. No, son mames. 58 millones de dólares por episodio. No sé si por episodio, nomás es como que el presupuesto... Es en toda la temporada, sí. Ha invertido 465 millones de dólares en la primera temporada de la serie El Señor de los Anillos. Y esta cifra supera el presupuesto de la trilogía completa de Peter Jackson. Pues a ver, que hay mucho dinero, entonces esperemos que esté buena. Pero más que el dinero, esperemos que sea un buen producto. O sea, que sí, que el guión esté bien, que las actuaciones estén bien. Pero bueno, les digo, yo no soy tan fan, no soy quien para hablar de esto, pero... Lo que pagaron para tener los derechos para poder hacer la serie fueron 250 millones de dólares. Nada más para tener los derechos y otros 465 para producir. ¡Hala, Mauser! No, pues ojalá y les vaya bien. Ojalá sí. Que le vaya bien. Si no saben en qué gastar, que me manden un milloncillo acá. Con medio, ¿no? Con medio, ¿qué son dólares? Con medio. Oye. Para que no le salgan mal las cuentas, enteros. No les enteros. Oye, pero yo digo que la gente no debería de pelearse. Digo, si te gusta Game of Thrones, si no te gusta El Señor de los Anillos, pues nomás no lo veas así ya. Yo siento que. Ahí mata a nosotros. Yo creo que todos ganamos, ¿no? Para que estás pidiendo civilidad al internet, cabrón. O sea, no. Más o menos. Rápido el chat. Dice Fernando Castillo, mi única duda de la serie de House of Dragon es que es hecha por la administración antigua de Warner. Entonces no sé si el resto de la serie tenga buena calidad o si la mantenga o si la van a mantener. Pues no sé, se ve bien hasta ahorita lo que hemos visto, esperemos que se mantenga. Dice Life Anime Bo, esas pelucas no engañan a nadie. Futurín, saludos a mi compadre Futurín, dice vine a ver a mis amiguitos felices, abrazo de hombre viril. Abrazo Futurín. Y dice Sorcerer Z, si hablan de esa serie deberían invitar a Laura Michelle. Aisling. Del Señor de los Anillos, pues no sé si ella se puede desvelar con nosotros. Sí la conozco, la tengo en Twitter. Ella es muy buena. Ella sí es muy fan de esta cosa. Pero hay mucha gente que es fan de esta madre. Está también. Bueno, luego hacemos eso. Luego vemos eso. Luego armamos algo. Pero Coloso es fan y también tiene un amigo que es el Chévez y Hyde. Y bueno, si queremos tres expertos, conocemos a Eva, no se preocupen. dice Futurín, dice, yo opino, inviten al Sorcerer. Sorcerer, ¿quieres venir a hablar del Señor de los Anillos? Dice, es en sí, bibliográficamente, esa está basada en parte del Silmarillion y relatos sueltos de Tolkien. Pues no sé si usted, no sé en qué esté basado. ¿Ustedes saben algo? Que el Silmarillion no es una historia lineal, güey. Son prácticamente cuentitos nada más, güey. Pero chéquense nomás, este es mi anillo de bodas. Y es el del Señor de los Anillos. No se puede ver, no se puede apreciar bien. Órale. Sí se ve, pero no la inscripción. Okay. Bueno. ¿Qué es lo que tú querías mostrar, me imagino. Sí. Bueno. Mi señora y mis caprichos, pero bueno. ¿Algo más que quieres mencionar de House of the Dragon? No. Véanla. Está en HBO Max. Yo que no soy fanático de la serie, porque es el primer capítulo que he visto, está muy, muy bueno, muy interesante. Me gusta cuando se agarran a chingazos en las justas. Y la armadura, sí, y la armadura del carnal. Lo que sí es que estaba predecible que iba a perder el vato. Ey, la armadura del hermano del rey está bien chingona. Me recordó al dragón de Asgard, ¿cómo se llama ese güey? Siegfried, creo. Siegfried, sí. Ey, me recordó, pero bueno. ¿Qué ibas a decir, Coloso? No, que espero que se aborde un poquito lo que contuvieron a los White Walkers. Me gustaría... La forma en la que terminó el último episodio de los Game of Thrones dejó mucho que desear. Pero entiendo el por qué. Porque te vienen construyendo, o sea, puros historias miserables. Puros finales muy tristes. No es algo reconfortante. No hay finales felices, y mucho menos en un lugar como Game of Thrones. En el universo de Game of Thrones. Y quiero pensar que a lo mejor me va a dar un poquito de esperanza el hecho de que el final feliz, por así decirlo, de Game of Thrones, sea como que pues es el cierre de un ciclo. Ese ciclo se va a volver a abrir, simplemente eventualmente. Y que sea algo parecido con House of Dragons. Que a lo mejor, o sea, parte de la tormenta, el diluvio, lo que esté aquí es la amenaza, aparte de la bronca política que hay acá en la casa, de las casas, el hecho de los White Walkers, que a lo mejor terminen, pero van a volver a salir eventualmente y de pie a más historias. Por eso, a lo mejor el gordito amigo Jonadito pues, va a terminar la historia y puede desglosar algo así. El gordito siempre dijo, a mí no me presionen. Yo escribo una pinche máquina de escribir a mi ritmo, y si quieren calidad, pues aguántenme. Y dicho y hecho, pues José no me va a dejar mentir, güey. ¿Cuánto tiempo se tarda entre libro y libro? ¿Y cuánto tiempo tiene escribiendo esta chingadera, güey? O sea, no es poco, güey. Pero, o sea, pues la calidad lleva tiempo. No, pero es que también los encargados, los productores, los showrunners de la serie querían acabar ya. Y este vato, el gordito, les dijo, ¿saben qué? Este libro que tenemos aquí es para 10 temporadas mínimo. Entonces, mientras ustedes hacen esas 10 temporadas, yo termino de hacer el libro. Pero pues nunca se animó y quedó muy decepcionado de cómo quedó todo. Y sí, fíjate que cuando dijeron que iban a hacer un spin-off de Game of Thrones, si llegan a hacer una secuela en el futuro, a mí me hubiera gustado mucho ver... uno de mis personajes favoritos fue Arya Stark, y cómo creció y cómo evolucionó esa niña. Uh-huh. A ser la mujer asesina invisible, sí, ¿no? Una Batman medieval. Una sin rostro, ¿no? Sí, el hombre sin rostro. Y me hubiera gustado mucho, o me gustaría mucho más bien, ya ves que ya al final se va, que hay al West de Westeros, que hay más allá de Westeros. Entonces ahí puedes inventarte todo un mundo con nuevas civilizaciones y nuevas aventuras, y esta chava pues yéndose ya conquistando tierras o resolviendo cosas, no sé, pero me gustaría ver ella dónde va. Sería padre. Pues a ver, se van a hacer changuitos, pero primero que termine el gordito, el libro, nunca me acordé del nombre, pero que bueno, primero que termine, ándale, primero que termine lo que tiene que terminar, y luego ya platicamos, pero bueno. Sí, a ver, oye, pero la chica está Stark, güey, o sea, tiene una pinche baby face, güey, que no puede ni con ella, güey. Yo creo que va a tener 50 años y va a pasar la chimoltrufia, no va a estar exactamente igual, güey. Eso es una ventaja, güey, porque a lo mejor ya después J.R. Martin termina el libro. Pues ahí está tu área, güey. Bueno, pues hasta aquí le damos palomita check a The House of the Dragon. Súper recomendada por todo el staff, véala. Los episodios nuevos salen los domingos, pero pues tiene toda la semana para verlo porque está en HBO Max. Bueno, siempre lo vas a poder ver porque está en HBO Max. Y si no, también está en Guiño Guiño, ¿no? Porque sale el domingo y el lunes ya lo puedes cargar ahí en su sitio bucanero favorito. Pero si HBO Max me escucha, patrocíname y le seguimos dando aquí promoción. Y ya me cayó la boca. Es que guiño y ya no existe. Sí, dice, saludos al Watan que ya se fue a dormir. Futurín dice, al nieto no le importa la obra de Tolkien y eso da miedo. Sí, da, es el que tiene el poder y pues se lo vende al mejor postor. Dinero. Y a Fanny Mebo dice, la Arya Stark se volvió bien fea, dice. Pues bueno. Pues bueno. Ya estaba, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Muy bien. Bueno, déjenme entonces cambiar palomita check y cambiamos de otro tema. Que yo me puse a ver, de acorde al tema de la semana pasada que fue películas de acción, vi una película que me la estuvo recomendando Netflix y yo no quise hacerle caso. Y me arrepiento de no haberle hecho caso porque ahora que la vi, le disfruté increíblemente. Me pareció una excelente película de acción. La película es Rayman con Ryan Gosling. Ay. ¿Y Capitán América? Y Capitán América es el malo, güey. Este Chris Evans estaba poniendo la... El hombre gris, el hombre gris, Greyman. Sí, exactamente. Y cumple completamente con los puntos que habíamos dicho la semana pasada de una película de acción, ¿no? Este es un vato que por razones... ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que aparte las eleva. O sea, cumplió con todo y sí. Lo elevó bien chido. Sí, ahorita... sí, exacto. Dale, dale. Bueno, básicamente la historia es un vato que por razones está en la cárcel. Supuestamente mató a alguien. Y vienen y lo buscan del gobierno. Y luego sabemos que lo que hiciste no lo hiciste por ser una mala persona. Pero pues te vas a quedar aquí no sé cuántos años. Entonces te puedo usar, te entreno para que me ayudes a seguir haciendo cosas buenas, cosas para tu país. Y si soy libre, pues vas a seguir trabajando por nosotros. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Salir afuera y trabajar por nosotros o quedarte aquí no sé cuántos años? Y pues obviamente se fue, ¿no? Lo entrenaron, lo hicieron una máquina de matar. Y ellos les llaman los Greymans porque no tienen expedientes. O sea, todo lo que hacen es off the records. Y pues los mandan a misiones así bien locas. Saben de extracción, artes marciales. Saben todo. Es como un James Bond. Como pero... un Hitman. Ándale, más bien es como un Hitman. Tienes razón. Es más como un Hitman. Y lo mandan a una misión y... pues no sé cómo explicar esta parte, pero... lo mandan a una misión donde encuentra cosas que van en contra de su gobierno. Y se da cuenta que hay gente mala en su gobierno. Y que lo mandaron a él a tapar esos hoyos, a matar a los que pudieran saber, ¿no? Y ahí empieza la persecución de todo el gobierno atrás de él. Y pues está muy divertida. La verdad es que es una película de acción. El Ryan Gosling se puso bien mamey, güey. O sea, ¿estás de cuenta que estoy viendo a Schwarzenegger o al nuevo Statham, que también está bien mamey? Dice, güey, este vato está bien flaco. O sea, lo vimos en la película esa del CGI, güey, ese que era un videojuego, el Nice Guy, ¿cómo se llamaba, güey? Esa pinche película, ya se me olvidó, el Fall Guy. No me acuerdo cómo se llama la pinche película, güey, pero que también sale así bien mamado. ¿Cuándo? Free Guy. Free Guy, güey. Ese, güey. O sea, donde sale otro güey que o sea... Frigga no es creo. Ryan Reynolds, ¿no? Ajá. Es Ryan Reynolds. No es Ryan Gosling. Gosling. Ajá, apenas te iba a decir, ¿tampoco salió Ryan Gosling en el Free? No, no. Sí, güey. Es el de Arena Pasión, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Es otro Ryan. Ajá, exacto, exacto. Todos están igual, güey. Todos pinches güeros. Pinches güeros abridos. Pero, bueno, el punto es que... que bueno. Perdón, ustedes dos no, están tan hermosos. El punto es de que, bueno, y luego van contra su jefecito, el que lo entrenó, y se meten con la familia de alguien. Entonces el vato tiene que rescatar al mundo, o sea, no solo al mundo, sino a la familia. Y el gobierno está desesperado porque este vato es un chingón. De hecho, su nombre es 6, así se llama 6. Y no pueden con él, le mandan y no pueden con él. Entonces. Van y buscan al Chris Evans, que tiene un nombre bien loco, no puedo acordarme. Y está zafado el vato, le falta un tornillo. Entonces se le ocurre contratar a no sé cuántos grupos de sicarios para ir por él, güey. Y bueno, hay acción por todos lados. Hay balazos, hay persecuciones, hay peleas, hay explosiones en un avión, hay paracaidismo, hay bazucas. Tienen que pelear en un castillo, güey. Hay todo, güey. Hay un laberinto, güey. O sea, hay una batalla final. No sé, güey. Cumple con todo lo que una película de acción debe tener. Hace como una alusión un poquito al universo de John Wick. Porque también va como que a una casa de seguridad a pedir algunos servicios. Y este... ¿Y hotel, güey? ¿Un hotel que puedan refugiar? Más o menos, pero un poco más aterrizado. Y en general toda la película funciona y tiene su uno que otro comical relief de vez en cuando, como que lo necesitas y funciona. No se clava, sino simplemente lo menciona, te ríes y bueno, continúa la historia. Y la verdad es que la historia está... A mí me gustó muchísimo. O sea, me sentí como, te digo, ver una película de Schwarzenegger o no sé. Así me sentí, o sea, cumplía con todo lo que hubiera esperado de una película de acción. Fíjate, yo también la vi por recomendación tuya en la semana. Y este, si haz de cuenta que agarraron lo mejor de Jason Bourne, de Rambo, de James Bond y de John Wick, lo licuaron y salió este vato. Este, la historia, fíjate, yo cuando la empecé a ver, me empezó a dar miedo de que chinga, está bien pinche cliché. Porque empiezan de que, sí. Sabemos que no quiere estar en la cárcel, pero puedes trabajar para mí. Y yo, Suicide Squad otra vez o algo así. Pero en conforme va avanzando la trama, se hacen cosas que ya se han hecho antes, pero le meten un toque de creatividad bien, bien chida. Por ejemplo, la parte que están peleando en... Primero empiezan, el primer güey que van a matar está en una fiesta de Año Nuevo. Entonces utilizan las luces y la ambientación para los golpes que se van dando, va empujando el humito de la fiesta. O las luces que están ahí, hay una pelea que están en una... Yo no sabía que hay unos tubos de acero donde salen todos los juegos pirotécnicos para el Año Nuevo. Y también, bien colorido, bien padre. Me gustó mucho que usaron muchas tomas de drones. Ah, eso. Ponen el drone. Güey, eso lo iba a mencionar, qué bueno que lo dije, se me olvidó. Esas tomas están bien chingonas, güey. Y son tomas muy sencillas. Pero te meten en el papel. Por ejemplo, hay una parte donde van saliendo del hospital porque se les pela el vato que les roba algo. Y hacen una ¿cómo se dice? Una toma del dron por donde huye el vato. Y te da a entender que ahí va el vato en del carro, pues. Y lo usan muchas veces. Sí, ponen el dron en lugares donde un helicóptero nunca ha podido ponerse. De hecho, al principio, primera toma después de que sale la cárcel, pum, cómo truena un fuego pirotécnico en el aire y está el drone aquí al lado, ¿no? Este, y vas por abajo de puentes y de muchas cosas que antes esas tomas las hacían con CGI, pero ahora con los drones pues lo puedes hacer pues más prácticamente, ¿no? Y aceleran la toma y después la encuadran muy bien, la edición estaba muy chida, todos los golpes se veían que se daban bien y todas las peleas tenían algo del ambiente para denotar la violencia, ¿no? En este caso, una vez que rompen en una casa, un vato trae una linterna y ahí se ve pues la violencia, ¿no? En el avión, pues pone las bengalas esas de para que te ubiquen cuando estás en el desierto, etcétera. Y cada vez que quieren hacer un trope que es bien cliché, le dan un giro muy interesante y lo hacen como algo nuevo, como si algo no lo hubieras visto. O sea, van a secuestrar al familiar de alguien y dices, ay, otra vez aquí, pero lo hacen diferente, lo hacen muy novedoso. Sí, como dices tú, tiene peleas de todo, tiene bazucazos, balazos, es el vato que sí recibe daño, sí. No es el eternamente de que me fallen, no me dan en las balas, buenas persecuciones, de un tren, de un carro, de un avión, de todo, y una pelea mano a mano al final muy, muy chido, todo muy bien. Okay. No sé si alguien más la vio o quiera comentar algo. No, yo quiero platicar de la película que vi. Ah, bueno, déjame entonces nomás terminar con un comentario que dicen... Sierra 6, dice la Fanny Mebo. Full peli de acción como Bullet Train, dice. Que está muy chingón el hombre gris. Y dice también la Fanny Mebo, es Ryan... dice que el hombre de gris es el mismo de La La Land. Sí, es el mismo de La La Land. Y dice que la escena del tranvía está chingoncísima, sí. La verdad es que si usted no ha visto esta película, vaya y véala, está en Netflix y también seguramente ya está en su lugar. Bucanero favorito, guiño guiño. No tiene desperdicio, es una muy buena película de acción. Como dijo José, lo dijiste perfecto, José. No hay cosas que no hayamos visto. O sea, todo esto ya se ha visto. Pero lo hacen de una forma o le dan un trasfondo o le dan ese giro de tuerca para que se vea como novedoso, como fresco. O sea, al final ya sabes cómo va a acabar la película, pero le dan ahí un giro de tuerca o la jiribilla y se disfruta, se agradece. La verdad es que tenía rato no ver una película de acción moderna que estuviera tan buena. Digo, pues tenemos John Wick, pero ya sabes cómo va a ir todo, ¿no? Ahí en ese universo. Y no es que esté mal, no necesariamente, no es una queja. pero algo que no sean estas marcas conocidas o algo así, no lo he visto y se agradece, la verdad. Para ya el sobresaturadísimo mundo de las películas de acción, la verdad es que sí va de nivel, está muy buena película. A ver, ahora sí, Coloso, ¿qué película nos quieres platicar mientras te busco una bonita imagen para poner aquí? No, nada, o sea, a lo mejor ya también ya la platicaste tú, pero o sea, apenas esta semana tuve la oportunidad de yo y la doctora Coloso ir a ver esta increíble película que se llama Bullet Train. No sé, ya la comentaste la semana pasada. No, la he visto, güey. A ver, platícame. ¿No la has visto? No, le traigo unas ganas increíbles. Pues sale tu amigo Brad Pitt. Sí. Y matan y a Bad Bunny. Aaron Taylor Johnson y luego salen un chingo de artistas, No te quiero spoilear más, güey, porque pues muchos artistas, o sea, solamente hacen un guiño, ¿no? O sea, se ve que todos estos artistas son de alto nivel, güey, son de los A-list, como le pueden llamar, y como que se hacen un favor unos a otros. Te voy a decir una referencia, como cuando viste Deadpool 2, güey, y viste el breve spin-off que salió Brad Pitt ahí, güey, como el hombre invisible, güey. Bueno, lo mismo, güey. De repente, eres este güey. O sea, hablan mucho de un güey. Y de repente es un vato famoso y dices, y era todo este tiempo este güey, ¿no? O sea, los chistes están bien anotados. Hace mucho, la doctora Coloso y yo concordamos con lo mismo, de que hace mucho que no habíamos una película divertida. Una película que no tenía que ver con cómics. Una película que no tenía que ver con, es que tienes que ver esto antes para informarte y darte cuenta de qué va la historia. No, güey, es una película donde no sabes ni de qué. O sea, los primeros minutos está planteando quiénes son los personajes, de qué van, cuáles son sus motivaciones y, o sea, la finalidad de cada uno de ellos. Y, o sea, unos han criticado y que dicen, es que lo bueno es que el Maluma lo matan. O sí, tuvo una participación este personaje, o sea, Maluma o Mad Money, no los ubico. O sea, un reggaetonero. Yo también los siento que son los mismos. Un reggaetonero que no tiene nada que. Esto siempre. Realmente no vi mucha. Yo vi a un vato que se parece al Devilman. O sea, es el Mr. Satán, güey. Porque se parecía un poquito, güey. Pero, o sea, creo que es ese güey Maluma, güey. Sale un breve segundo que da pie a un porqué. Porque la historia no va de nada, güey. Pero es una fuerte alegoría a la vida, güey. Si te pones el trasfondo del mensaje del tren. Hay una anécdota que mi señora, la doctora Coloso y yo oímos en las pláticas prematrimoniales del tren de la vida, güey. Eso que, como todos católicos que somos, güey, o sea, y tenemos que ir a las pláticas prematrimoniales en inglés, güey, y te ponen un pinche cassette todo roñoso, güey, y te ponen así, y hay gente que sube, hay gente que baja, pero este tren, estás tú y esta persona con la que estás a punto de formar una familia, es el tren del, o sea, va de esa. Pesca un poquito de ese tema, o sea, yo creo que va un poquito con el tono de la película, o sea, el tren bala, güey. O sea, y si parpadeas te lo pierdes, o sea, hay que vivirlo al máximo. Y, o sea, hay un personaje que me encanta mucho, o sea, no les ponen nombres, güey. No me acuerdo el nombre del personaje, el del actor, es un actor, es inglés. Pero que hace muchas referencias a Thomas el tren, güey. O sea, pinche serie bien cagante, güey, no me gusta, güey. Pero el vato, o sea, como que te lee como persona, güey. Y o sea, te hace referencia. Tú eres un diésel, güey. Eres un vato bien cagante, güey. Y tú sí eres Thomas. Y tú eres un Percy, güey. O sea, como que los personajes. Y te pone la calcomanía. Y el hermano le dice, ¿por qué siempre cargas con esas pinches calcomanías? Es que tomas el tren, güey. Te enseña de la vida. Y te dice quién es cada quien en la vida. Y tú tienes que etiquetar a las personas. Y sí, o sea, básicamente de eso va la película. Y júntalo con eso, con una película increíblemente divertida, güey, llena de acción, o sea, se nos hizo que se pasó de pedo, güey. O sea, muy chistosa, güey, muy anotada, güey, o sea, Brad Pitt, güey, no es el típico Ryan Reynolds, güey, o sea, el vato chingón, güey, sino es un vato que tiene mucha mala suerte, güey, porque eso es lo que él representa, la mala suerte, güey. Hay otro personaje que representa la buena suerte, güey. Y el malo y el bueno de la película. O sea, y cómo mezclas esos personajes, o sea, no tienes que saber más, o sea, tienes que saber a lo mejor con que lo pintes de colores, güey, y sepas qué color es cada quien, o sea, a veces quiere uno ver esa clase de películas, o muy recomendada, la de Tren Bala, güey, de repente piensas, bueno, ya conocí a todos los personajes. Y dice, ah, introdujeron uno. Ah, qué pedo. Y sale un chingo, digo, vuelvo a decir lo mismo. Salen un chingo de A-listers, güey, como diría Josué, güey. Sale hasta Kimiko, güey. O sea, mi señora y yo nos quedamos. ¿Es Kimiko? Sí, es Kimiko. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se prestó para hacer eso, güey? O sea, cosas así, no. Vaya a verla, güey. O sea, está muy divertida. ¿No le harías tú también un favor al Brad Pitt? ¿Mande? ¿No le harías también tú un favor al Brad Pitt? ¿Por qué, güey? O sea, de que te diga, güey, ¿no quieres salir en mi película? Claro, por supuesto. Ya sé, ¿verdad? O sea, no, güey, no quiero oír a los Macabros. Ahí está, güey, el pinche Brad, me la debes. Pues, qué bueno, Coloso, que la viste y que viniste a platicarnos de ella, porque la verdad es que vi los trailers. Si con el puro tráiler me dieron ganas de verla, digo, no he tenido chance de ir, pero con el puro tráiler se ve que está buena y pues ya ahorita nos confirmas que está muy chidita. No, y te va a recordar un poquito la de Máxima Velocidad, güey. O sea, guiño, guiño. Sí, vela, vela, te va a gustar. Bueno, pues está bien, la veremos. La veremos, ya está en mi lista de cosas por ver. Perfecto. ¿Alguien más vio algo más o quiere platicar de algo más? Pues yo vi nomás alcancé a ver un episodio de The Sandman, porque teníamos mucho buffet que comer esta semana en cuanto a entretenimiento. Yo no he leído las novelas gráficas, pero supe que el creador de la novela gráfica de Sandman, que es de Vértigo, estuvo muy involucrado en la producción de la serie. Este primer episodio es más de una hora, y donde tú piensas que va a llegar un momento en que sabes cuál es la trama, no, ese es solamente el principio, porque después va a extenderse la trama a otra cosa. Me ha gustado lo que vi. Básicamente es los Endless, así le dicen a estos entes, y son muchos, que es la muerte, y este cuate es el de los sueños, ¿no? Entonces controla los sueños, y si no hay quien controle los sueños, pues se salen de control y la gente empieza a enfermar, ¿no? Tiene muy buena producción en cuanto a diseños, escenografías y ese tipo de cosas. Sufre del CGI, de una producción que le falta algo de presupuesto por ahí. Muy buenas actuaciones, y te cuentan la historia en el transcurso de unos 80 años más o menos, en el primer episodio, para decirte qué es lo que pasa con el reino de los sueños. A este vato lo encierran en una burbuja de vidrio durante chingos de tiempo. No he visto, nomás vi el primer episodio, he escuchado muy buenas reseñas, y es el número uno hit de Netflix a nivel mundial. Ni con eso pueden asegurarse una segunda temporada. ¿En serio? Sí. Y pues digo, lo que yo vi me gustó. Quedó un preámbulo muy padre. No sé si te ha tocado, pero cuando estás viendo una novela gráfica, y la novela gráfica te dice más o menos tú lees lo que está pensando cada personaje, ¿no? Pero aquí tú vives con esa persona todo lo que ha estado sufriendo durante mucho tiempo. Entonces, sin spoilearles mucho, es una novela gráfica vuelta a la vida. Si alguna vez has tomado algo así como el de Arkham Asylum, uh-huh, o no sé, cualquier novela gráfica de ese tipo de índole, y como no es de superhéroes en sí, sino de mundos mágicos y cómo se intercalan con el mundo real de los hombres y el de los sueños y todo eso, tiene unos conceptos abstractos muy, muy chidos, muy bien logrados cinematográficamente hablando. Y pues yo se los recomiendo mucho que la vean. Ya voy a empezar a ver un par de episodios más si puedo, y les voy dando ahí mis reseñas. No es, okay. no es de miedo, así yo pensé que era de miedo de asustar. Entonces No. Ok, perfecto. Entonces a lo mejor sí le doy una oportunidad. ¿No te gusta el terror, Kike? No, solo veo películas de terror cuando este sujeto que está aquí me acompaña. ¿Sí? El Doctor Coloso. Sí. Ay, güey. Oye, sale Gwendolyn Christie, güey, sale la Capitana Phasma, güey, yo sabía que salía ahí, güey. Sí, sale ahí. Muy bien. Pues bueno, ahí están las recomendaciones de esta semana con las opiniones de los Mecha Brothers. Si a usted le gusta algo de lo que platicamos, o le convencimos o le dimos la idea de verla, pues vaya, véala y ahí nos platica cómo le fue. Y pues bueno, si les parece, íbamos al tema de la semana, que güey, íbamos a hablar poquito y hablamos una hora. ¡Una hora de todo esto! Entonces vamos a ver cómo le hacemos para el tema. El tema de hoy es precisamente aniversarios, porque cumplimos un año de estar diciendo, ya lo dije, de estar diciendo tonteras al aire. Pero les quería decir algo Antes de empezar, lo anoté. ¿Dónde lo anoté? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Es que el primer episodio... Realmente ya tenemos más de un año porque el primer episodio se transmitió el 3 de agosto del año pasado. Y el primer episodio únicamente lo va a encontrar en la página de Facebook de Nerdulería. Digo, si a usted le gusta ver todos del principio o algo así, puede ver nuestro primer episodio ahí. Después quisimos hacer ya nuestro propio canal y no me dejaba transmitir porque tenía que pasar no sé cuánto tiempo. Entonces los primeros episodios también los puede encontrar en el canal de YouTube de Nerdulería, pero ya después los subí aquí a YouTube de nosotros. Y pues ya nomás quería decir eso. Todo, como quiera, todos los puede encontrar siempre en Facebook, en YouTube. Usted póngale en Mecabros y le van a salir todos los episodios. Esta idea que teníamos mi compadre y yo de estar diciendo, platicar de lo que nos gusta, que somos muy afines a los robots. Y pues bueno, esperemos que este sea uno de muchos años más de estar aquí platicando de todo y de nada, ¿no? De este mundillo, de las series, de videojuegos, de... Como dice Josué, de datos inútiles, pero que a nosotros nos hacen feliz o algo así. Entonces, esperemos que nos sigan acompañando más tiempo. Y pues ya, no sé si quieren comentar algo. Ya entramos directamente al tema, que es precisamente aniversarios. A ver, ¿quién quiere dar una intro de los aniversarios? ¿Cómo, por qué se celebran los aniversarios? Mera mercadotecnia. O sea que puedes no cumplir y ya, o sea, no celebrarlo y ya. Pues, digo, yo he tenido cumpleaños, que al final de cuentas es un aniversario. Ajá. Y pues no lo festejo y se acabó, no pasa nada. ¿A poco sí, has tenido, no, has no, tenido no cumpleaños quieres... que no lo festejas? ¿Mande? ¿Has tenido un cumpleaños que no lo has festejado así nada, ni nada? Sí, nada. No juegos rancheros, algo, nada. Nada no, especial. Nada especial, o sea, nada. Órale. Pero, o sea, alguien te dice felicidades. Ah, bueno, sí, o sea, igual, a lo mejor llegan algún mensaje. Ay, le gusta tirarte el piso, ¿verdad? O sea, como que, ¡ah, nadie me quiere! Pero me refiero a festejo como tal, o sea, digo, afortunadamente tengo muchos amigos, muchos conocidos, compañeros, escuela de todos lados, pero festejo como tal, sí me he pasado algunos cumpleaños que nada, o sea, lo que me llega, lo que me hablan por teléfono y punto, pero un festejo de que por lo menos un pastel, he tenido por lo menos 3 cumpleaños así sin pastel. ¡Órale! Hay que llevarle un pastel al Neto el próximo mes. Sí. No lo digo para que se haga costumbre y me regalen algo, ¿eh? Pero pero claro que sí, es tu plan. Ya caí, ahora no. Te tengo que llevar un pastel. El cariñito, güey, claro que ya. Pero si quieren hacer algo así por mí, pues me pueden regalar artículos para asador o, no sé. Una mona china, una mona china, para que la pongas al lado de la compu. No, él quiere cosas prácticas, güey. Estamos en la edad en la que necesitamos cosas prácticas. Y si pero, se puede algo pero de Gio compra, cosas prácticas. Gio compra monas chinas, güey. Saludos a Gio. Porque Gio no tiene ni espacio donde ponerlas, güey. O sea, todos se les empolvan en la casa, güey. Bueno. O sea, están, güey. Bueno, entonces, pues yo creo que es el gusto de cumplir, como darle la vuelta al sol una vez más. Es como que esto de nuestra, es parte de nuestra forma de hacernos contabilizar los avances o contar o no sé cómo decirlo. Cumplimos otra vuelta al sol, güey, básicamente, güey. Pero como de ir contando cuántas llevas, ¿no? Es como... Pues el ser humano desde hace tiempo, pues le gusta mucho ser de rituales, ¿no? Ya ándale. Ha estado... desde siempre viendo el cielo y ve que después de cierto tiempo se alinean las estrellas, hacían sacrificios humanos o lo que sea, invocaban a la lluvia, buscaban una buena casa. Entonces siempre era importante que cada que se cumplía un ciclo del frío, del calor y de todo eso, pues hiciera una conmemoración al respecto. Pues también acá pues, nos sirve tanto de control para saber tu inmadurez o madurez, si eres capaz de tomar decisiones tú solo, etcétera, pero más que nada... es la naturaleza de hacer rituales del ser humano. Y entre más emblemático sea, es más... es como cuando alguien cambia de presidente. Tiene que haber una ceremonia, llegan, dicen el discurso, cambian la banda y todo eso. Porque si no, no se siente que sucedió. O sea, ya estaba en papel firmado y así. Pero si a ti no te hacen un bueno, en este caso, cada que algo cumple años, pues haces una reflexión acerca del pasado, de cómo eran tiempos diferentes, lo que se la pelaron para hacer cosas antes sin tecnología, sin ese tipo de cosas, y pues recordar, y al final de cuentas es eso, son conmemoraciones por hacer rituales y festejar, hacer un milestone en tu vida. Okay. Lo que me estás diciendo es que los cavernícolas festejaban que lograron vivir un año más. Sobrevivieron un año 20 más. A la verga. Sí, papá, tú ya eres el viejo de la aldea, güey. O sea, no te vas muy lejos. Hola. No, bueno. Sí. Por eso pasaban las niñas de 15 años, porque se morían todos a los 30 en tiempos medievales por bacterias, virus y la chingada. Sí, pero el estándar de vida era básicamente 35 años, güey. O sea. Órale. Sí. Bueno, pues. Pero vive rápido y deja un cuerpo joven hermoso, güey. Así que ese es el lema, güey. No, gracias. Quiero dejar mi cuerpo bien usado. Bien usado, güey. Sin garantía. Sin riñones y la madre. Que todos jodidos. De tanta sal y la madre. Nada sirve. Oye, pues bueno, o sea, aquí en los Mecha Brothers, pues ya cumplimos todo lo que es el ciclo del sol. Ya. Pasó un año bien vivido. Más aprendidos, más maduros, más curtidos, pero con más temas que compartir y más personal, obviamente más nómina que pagar. Es verdad. Y pero pues bueno. Y bueno, como dice Coloso, o sea, traemos un tema donde vamos a platicar de aniversarios, de cosas que nos gustan. Pero me voy a sacar algo de la cola ahorita en este momento de la manga. Güey, me acordé de la primera vez que festejé mi cumpleaños en un trabajo. Yo el día de mi cumpleaños siempre lo pedí en el trabajo. Y cuando entré a una empresa de veras, en serio, pues no tenías días para pedir el día. Entonces me tocó ir a trabajar. Y fue cuando me sacó de onda que te ponían globitos en tu lugar y la chingada, ¿no? Yo era el más morrillo de la empresa. Y me sentí muy bien porque me llevaron un chorro de cosillas. Yo, mira, sí se puede festejar tu cumpleaños en el trabajo. Fue para mí como que muy, muy choqueante. Sí, me quedé así muy... ¡Hala, sí se puede! Te festejan en tu trabajo. Y pues después ya dejé de pedir los días porque me gustaba que festejaran en el trabajo. Pero bueno. Entonces quería preguntarle si no tienen una anécdota de algo así, de algún cumpleaños diferente o algo raro. No el mejor, pero algo raro o así. Mira, yo no sé por qué me picó. Pero en un cumpleaños, cuando estaba chiquillo, yo de repente le dije a mi papá, es que es mi fiesta... Y yo no sé qué película había visto yo, porque yo quiero que en mi fiesta yo esté de traje. Y tengo fotos ahí, me dieron una espadilla esas de plástico a la madre, y estoy así desenvallando con mi traje, así dándole la piñata y la chingada. Y no sé, a mí se me hacía como que pues yo era el festejado, yo era la persona más importante. Y les dije, pues yo quiero vestirme de traje, era un traje gris, con corbata negra y toda la cosa. ¿Por qué? No sé. Yo estaba inmaduro y pues me gustó y pues ya. Qué bien, qué elegancia la de Francia, muy bien. Un traje, güey. Qué chido, muy bien. A ver, Coloso, ¿tú traes algo, Neto? ¿Tú, Neto? Neto no festeja. No, sí festejo. Pero digo, no es algo que si no sucede, me tiro, o sea, no pasa nada. O sea, pero sí, a ver, festejos así. Ay, pobrecito. Vamos por el Neto, vamos a levantarlo. Me acuerdo de uno muy chido, la verdad. Digo, me la pasé con muy buenos amigos. Fue el primer cumpleaños que me festejaron ya en la comunidad de Messenger. Cuando nos fuimos a... ¿Dónde fue? Al restaurante, y ahí me llevaron el pastelito de voz y... Ah, las... Un voz y... Tajadas o las tejas o las... Tinajas o no sé qué. Algo así se llamaba. Y ahí el doctor Coloso, y ahí iba Kike, Kabuto y algunos otros, el Gio también andaba por ahí, Menchaca. Ahí me regalaron un voz que Caleb ya se lo llevó de aquí. Y mi cuchillo o mi daga, que no me la ha querido regresar mi esposa. Porque hubo un tiempo en que la iba a usar en contra de otras personas. Entonces, ¡oh! Fuertes declaraciones. ¿Quién te dio esa daga, güey? Tú. Tú, güey. ¿Cómo que qué? Chingada madre, güey. Tenía un responsable que hizo eso. Ya no te lo cuento. Pero, güey, dices daga y suena como. Como un abrecartas, güey. Es un pinche cuchillo de Rambo así. Y tiene un otro otra navaja por encima. No sé, güey. Creo que por ahí vamos a tener foto de esa madre. Sí, tengo que encontrarla para porque mi esposa la tiene escondida, por más que me diga que no. Porque sí, cuando la quise usar o la quería usar, fue cuando me robaron dos veces la casa, güey, allá en Silent Hill. Entonces, me quedaba dormido ahí en el sillón, todo apagado, dejaba el carro en la planta, y me iba caminando para que, órale, pues, éntrenle, para que vean cómo les va a ir. Sediento de sangre. El Neto quería hacer justicia por su propia Neto, mano. Neto, que pide el vengador anónimo, güey. Hay que tomarle foto a la famosa daga, güey. Es un pinche cuchillo depredador casi, güey. Pinche navajota, güey, de este tamaño, no sé, unos 20 centímetros o más. Y tenía otros picos por encima. O sea, esa madre, es más, yo creo que para agarrarla te cortas, no sé. Si no tenías cuidado, sí, porque la empuñadura tenía, el cuchillo o la daga con forma curveada, con la parte de arriba también con filo, pero con sierra. La hoja terminaba como si fuera una, como sea, un pico. Que, o sea, toda la navaja tenía filo. Sí. Entonces quedaba el puño, no sé si se alcanza a ver. Aquí te quedaba la navaja principal protegiéndote el puño. En la empuñadura traía otra navaja. Para si no le atinabas de uno de regreso, le dabas. Y el puño tenía cuatro navajas que lo rodeaban también. Entonces, todas las navajas, o sea, si tú le enterrabas a alguien, enterrabas cinco navajas al mismo tiempo. ¿Cómo que te la quitaron, güey? El guantelete de destructor se echa a llorar con esa madre. Coloso, ¿dónde con chingados conseguiste esas armas blancas? Mientras va a contestar lo mismo que Tiny Turner, güey, sin internet, güey. Pero bueno. No, sí, la verdad está, la tenemos, o la tiene mi esposa guardada por cuestiones de niños en la casa, güey. Bueno, está bien. Dice ella, güey. Está bien. Sí, cumpleaños me lo pasé muy, muy bien, muy chido. Está bien. Antes de que Coloso nos diga su anécdota rápida, saludos a Fernando Castillo. Dice que el que sale en la película era Bad Bunny. Dice Sorceres de que más curiosos. Saludos a El Bichitops. Saludos, compi. Dice, buenas noches y felices por el primer aniversario. Gracias por venir a saludar. Gracias, El Bichito. Siempre me da RT en Twitter. Gracias, señores. A ver, Corso, ¿tienes una anécdota rápida antes de entrarle a los aniversarios? No, nada. O sea, la doctora Coloso es mejor testigo que nadie, güey. O sea, que me ha hecho los más increíbles cumpleaños. O sea, yo comparto mucho la ideología de que el buen Neto, el buen nieto, es que dice, pues o sea, es otro día, ¿no? O sea, a lo mejor me gustaría, no sé, tomar licuados y ver mi pobre angelito, güey, porque ya estamos en épocas decembrinas, ¿no? Para esas fechas. Pero no, mi señora siempre los hace más especial, o sea, y si no quiere irse muy lejos, o sea, mi foto de perfil de Facebook, pues es eso, ¿no? Un cumpleaños que tuve que me armó del mandaloriano, güey, me hizo un pastel de mandaloriano muy bonito. Pero fíjate que tuve, o sea, en particular una anécdota con un cumpleaños que tuve cuando tenía como 6 años, me acuerdo que mi mamá siempre, o sea, igual mi mamá como la doctora Colosa, siempre me armaban mucho los cumpleaños bien bonitos, y recuerdo que fuimos al Mesón Estrella, güey, al Mesón Estrella, si no, usted es Monterrey, o sea, es un lugar donde es un mercado de abastos muy grande, y pues ahí no, son normalmente las familias de clase media, güey, aquí en México somos muy ácidos a ir, o sea, ¿cuántas veces nos fuimos nosotros, Kike? Tú y yo, güey, o sea, ahí. Mi familia siempre hacía el mandado ahí y Coloso me ayudaba a cargar las bolsas. Sí, porque agarraba a este pendejo, ¿no, güey? El pinche burro, güey. Pero el caso era que era bien fácil, ¿no? O sea, y la papa, los dos pesos. O sea, sentía mucho el folclore mexicano ahí, ¿no? O sea, sí. Y veías cosas bien extrañas, ¿no? O sea, y como mi... O sea, yo soy de diciembre, güey. Soy el 10 de diciembre, güey. Y el caso es de que es siempre se acercaban las fechas decembrinas, un pinche clima bien culero, güey, en aquel entonces, güey, bien frío, güey, la chingada, güey. Pero íbamos y ahí me compraron una cosilla, todo ese rollo. So, yo dije, ese cumpleaños tenía, estaba cumpliendo, fíjate, bien, bien raro, porque ahorita mi niña, mi padre mayor, está cumpliendo 7 años, va a cumplir 8 años ahora en septiembre. Pero yo estaba cumpliendo 7 años ese diciembre, güey. Y yo dije, quiero que me hagan la piñata de Gonzo, güey. Y dije, por madre, güey. O sea, porque me gustaron los Muppets Baby favoritos, güey, el Gonzo, güey. El caso era que trae la piñata, güey. No sé cómo le hace mi mamá para conseguir estas cosas, güey. Trae la piñata en chinga de dulces y para hacerlas, armar las bolsitas, ya sabes. Una pinche naranja, güey. Chingo de cacahuates y 2-3 pinches dulcitos. O sea, esa era la pinche bolsa de aquel entonces. Oye, pero lo que pasa es que como dije anteriormente, güey, estaba haciendo mucho frío, güey. Íbamos en un bocho, el bocho mágico, güey, pinche color blanco, güey, me acuerdo. Y mi mamá no sé qué pinche vuelta dice, oye, pues vamos a ir a ver a tu abuelita primero, güey, antes de llegar a la casa, güey, porque aquí estamos cerca, güey, a dejarla no sé qué pinche chingadera, güey. So, mi mamá toma una intersección, güey, bien raro, güey, y va y se ensarta, güey, en un pinche carro, güey. ¡Hala! Oye, fue mi primera experiencia en un accidente vial, güey, y estuvo bien triste, güey, o sea, porque dije, no mames, güey, esto es muchas películas, güey. Cuando un coche choca, güey, normalmente estalla, güey. Yo pensaba que iba a explotar el carro, güey. Que, o sea, la piñata del Gonzo, güey, se iba a hacer de la ñezo, o sea, iba todo por anca la verga, güey. O sea, yo dije, no mames, güey, o sea. Y luego yo supe cómo estuvo Dios es testigo, güey. Y ahora todos ustedes, güey. Pero mi mamá fue la que se ensartó, güey. Mi mamá fue la que tuvo la culpa. O sea, no le frenó. Y luego mi mamá todo el tiempo estuvo así como que empeñada a cambiar la versión, güey. Y decía, no, es que el vato le dio reversa. Y yo, mami, yo, o sea, tendré 7 años, pero sí me acuerdo, güey. O sea, ya sé que estoy muy estúpido, güey, pero me acuerdo qué fue lo que pasó, güey. Y no sé, no le dio reversa, tú te ensartaste, güey, que es diferente, güey. Y no, y mi mamá haciéndola de pedo, güey, de pedo, o sea, yo no tuve la culpa, y es que le dio de reversa, y le digo, ay, no mames, pues estos pinches temas de adultos, güey, de que yo no fui, güey, pero pues bueno, ahí está mi pinche agridulce cumpleaños, número 7, güey, el doctor Coloso con el pinche piñata del Gonzo, güey. El doctor Coloso cumpliendo 7 años y chocando, espero que, ya, que no haya pasado a mayores y que, bueno, se haya arreglado el bocho. Sí, me acordé del capítulo de Malcolm, el del medio, donde Luis choca y consiguen videos y cuánta cosa para tratar de echarle la culpa a él. Que no. Sí. Yo me acuerdo uno de Luis, güey, que una señora le va a dar un portazo, güey, y luego se caga, le da otro portazo, güey, y luego se escala, güey, bien gacho, güey, o sea. Se me da todo el carro todo desmadrado. Los segundos van así a echar todas esas madres cada quien, pero van así. Sí, sí. Exacto. Ah, sí. Qué buena serie. Luego hacemos un especial de Malcolm. Oye, saludos, sí, a la gente del chat. Ya hay gente en Facebook. Saludos a Adrián López. Dice muy buenas noches. Sí. Saludos a Marisela Goitia. También nos manda un buen saludo. Y Adrián López dice, le recomiendo el anime Suisei no Gargantia. Pues si nos dices de qué es, compi, lo vemos porque no me suena. Y espero que tenga robots y con gusto lo vemos. Sí, aquí somos los mega brothers. A ver, entonces, ahora sí, ya vamos al tema, que vamos tarde, pero no importa. ya estamos en el tema. Se supone, pero, sí, pero me saqué la plática de la manga. Realmente lo que íbamos a platicar es que obviamente cada año, pues, cumple alguien, cumpleaños, ¿no? Entonces vamos a traer nuestros aniversarios, pues, de cosas favoritas. Y pues no sé quién quiera empezar, ¿no? O sea, sin entrar, ya saben, sin entrar tanto, porque luego nos encanta. Pero no sé quién quiere empezar. O saco el dedo que señala. Pues es que Josué, güey. Josué va a ser Josué. Bueno, tenemos por ti que empiece Josué. Voy a empezar yo, más que nada, porque es algo que tenemos en común y que fue el génesis de esta amistad. O la terminó fortaleciendo. Ustedes, yo creo, eran vecinos y así, pero pues cumple 50 años la serie de Mazinger Z. Ya me lo ganaron. Sí, muy bien. Pues hubieras empezado tú. No, dale, dale. Agarro otro tema. Dale, me gustó, dale. Pues sí, Mazinger Z de Gonagai, fue estrenada en 1972, ya la serie de televisión, el personaje existió antes en manga. Los dos son del 72. Es una serie perfecta, yo no le veo nada de fallos ahí. Está de su tiempo, ¿no? O sea, no es de... pues tiene machismo de parte de Koji, lo que sea, pero... El hecho de que un chavo pueda meterse en el Pilder de una navecita y se meta a la cabeza de ese robot y lo pueda controlar de ahí y salvar el mundo y tener una nave superpoderosa y todo ese poder en sus manos y usarla para el bien y de una forma espectacular, y lo que a mí siempre y todavía me se me enchina la piel cuando suceden es cuando está peleando con una bestia mecánica y empieza la musiquita, el tema de batalla con la guitarrita y las trompetas y todo eso, y empiezan a desmadrarse ahora sí, y muy buenos villanos. La trama, pues obviamente se reciclaba de que, pues, cómo la gente sigue viviendo ahí en Tokio, si cada rato había desmadres y nomás que empiecen a resfaltar, volver a hacer ese puente, todo el presupuesto de la ciudad está de la chingada y así. Pero todo era por la paz de conservar el plutonio en el centro de energía fotónica. El Japonium. Japonium, sorry. La emoción. Allá al lado del monte Fuji. Y cómo los villanos fueron evolucionando, escalaba y tenía una evolución la serie. Había robots que quería así, pum, de Afrodita de repente dejaba de existir, llegaba un robot nuevo. Y obviamente pues esto le dio spin-offs, salió después Grand Messenger, Mazinger Kaiser, me estoy saltando Grandmaster y los demás. ¿Haces bien? ¿Cómo se llama el que por cierto hoy es Gonagai hizo un anuncio, ¿no? Que iba a sacar otra serie de Grandizer. ¿De Grandizer? ¿Otra vez? Grandizer. Yo de ese nomás vi la película de Grandizer contra Mazinger Z y pues no estuvo tan pay. Lo que pasa es que es muy famoso en Europa ese güey. Sobre todo en Francia. Es como para nosotros Mazinger, para ellos es Grandizer, porque les llegó primero. Pero sobre todo en Italia, güey. O sea, hay mucho. Y hay una empresa que se llama 3D Prints. Es que. Y ya imprimí así mi pinche Grandizer de 2 metros. Digo, güey, de todos los pinches Mazinger, ¿por qué agarraste ese, güey? Chingada madre. No es Mazinger. Tan así. Todas las series donde no era Mazinger el protagonista, siempre llegaba Koji Kabuto para enaltecer la serie porque pues, se ocupaba. Y después salió Shin Mazinger, que fue un sueño bien fumado de Gonagai, que volvió a contar la historia de Mazinger de alguna forma, pero empieza con el final y tiene unas notas bien fumadas y todo el episodio pasando una sola cosa. Y más recientemente Mazinger Infinity, la película, que pues usó mucho CGI. El diseño del Mazinger nunca me terminó de convencer, así como que parecía muchas rompecabezas de muchos pedazos. Ajá, así. Sí. A mí tampoco. Pero al final de cuentas, pues todos estábamos ahí por la pelea final, porque también se le quedaron unas cosas bien abstractas, bien locas, de viajes en el tiempo y universos alternos y la chingada. Pero al final de cuentas, Mazinger ha sido el ídolo de mi infancia. Pues lo vi a los 2, 3, 4, no me acuerdo. En el 88 empezó ahí la transmisión, ¿no? En Canal 5, 88, 89. Sí. Yo tendría 4 años y medio, 5 ahí. Y lo veía religiosamente todos los días en Canal 5, después se fue a Caritele y así, pero pues bueno, ese es el tema que nos une el día de hoy. Excelente, sí, son 50 años de esta creación y nada más ahí para complementar. El manga salió el 2 de octubre del 72 y ese mismo año, en diciembre, sale el anime. Obviamente ya no es el 74 el anime, güey. No, es del 72 también. También creado por Gonagai, quien Gonagai ya tenía rato haciendo cosas. Obviamente no es el padre de los mechas, pero es el padre de los super robots. El concepto de robot piloteado desde adentro, porque existían robots piloteados desde afuera. Saludos a Tetsujin 28. Y bueno, también es el padre de Lechi. Crea el concepto de las Magical Girls. Sí. Puta, güey, este vato estaba muy avanzado para su época. Pero bueno, igual ese es el que yo traía. 50 años, güey, también van a ser de Devilman y de varias obras que tiene este señor, porque ya tiene rato en esto. Para mí es algo muy significativo, porque igual que José, yo también lo veía de niño. Tuve la ventaja, o tuvimos la ventaja aquí en Monterrey, de que no solo salía en Canal 5, sino hay un canal local que ahora es el de Chavana. Ahí pasaban repeticiones de algunas otras caricaturas. Y ahí pasaban Mazinger en el 12. Antes era el 12, ahorita no, creo que es el 6. No, güey, salía con Pipo, güey, también, güey. Y también salía con Pipo. O sea, lo vimos en varias televisoras, pues, a lo que voy. Entonces tuvimos la oportunidad de verlo un poquito más. Y pues bueno, 50 años, güey, no manches, 50 años de existir y que sigue siendo vigente. Hay un manga que se publicó hace un par de años que se llama Shin Messenger Zero. Puta, güey, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque es una... recuentan la historia, pero no sé cómo vendérselas. Está... se supone que el mundo ya se acabó y ganó el Dr. Hell, güey. Pero solo hay un pedacito de la Tierra que cuida Messenger, que es precisamente por... lo está cubierto por la barrera. Pero es un pedacito que... o sea, es como decir Japón, todo Japón. Pero todo el resto del mundo ya se lo cargó la fregada. Entonces, Messenger sigue evolucionando. Y cuando se pone en modo Berserker o algo así, pierde el control. Y eleva tanta la energía que va cambiando de realidad y van cambiando de mundo. Entonces, esto ya ha pasado muchas veces. Y ahí meten a la onda de Minerva X, que es como una inteligencia artificial, y están ayudando a encontrar el punto en el que sí pueden controlar a controlar a Messenger y acabar con este ciclo, porque en algunos Messenger se vuelve malo y destruye, y en otros bueno, y en otros así, y pasan cosas bien locas de la historia. Está buenísimo. Si pueden leer el manga, vean, yo estoy rezando y orando para que lo hagan anime, porque está increíblemente bueno ese manga. Y pues pero es que ya vimos este Evangelion, güey. O sea, ese que se vuelve modo de Berserker, güey, pues ya pasó con el Eva 01, güey. Pero tiene una evolución y te muestran que el Messenger está vivo, güey. O sea, es más, ahí te va un spoiler o no. No sé si decírselos o no. ¿Se los digo o no? No. Ok. No, quiero leer ese manga. No lo diré. Bueno, vean lean el manga, está increíble. Bueno, pásalo por aquí porque, o sea, no sé tus medios. ¿Cómo se llama ese? Shin Messenger Zero. Shin Messenger Zero. Está increíble el manga. O sea, yo rezo porque le hagan anime. Y pues la película Infinity no me pareció mal. Me pareció buena. Tiene mucho fanservice. Y pues bueno, ya si quieren hasta aquí le dejamos Messenger, porque traemos cada quien un aniversario de algo más. Y para pero un breve paréntesis. A mí sí me gustó la parte donde la hija de Koji, güey. O sea, se me dice... ¡Oh, todo! A mí me... Por ti digo, a mí me gustó bastante. O sea... entiendo que el diseño del robot no es tan bueno. Y no es tan bueno y tengo el mono chingado. Me falta armarlo, ahí lo tengo. Pero, güey, luego hicieron al Getter también con ese diseño y así. O sea, sí entiendo, pero la película es buena. O sea, me divertí cuando fui a ver. Y ahí la tengo y la veo de vez en cuando. Es buena película. El diseño te tardas un ratito en acostumbrarte. Ya después ya lo dejas ir. Exacto, funciona. Pero bueno, a ver, ¿quién va? ¿Quién va? Porque haz de cuenta que aquí hicimos combo Josué y yo. ¿Quién va? Fíjate que yo encontré algunas cosas interesantes. A ver. No relacionadas con este anime o películas, algunas. A ver, espérame, porque la gente está en el chat y no quiero... Para que vean que sí los estamos haciendo caso, gracias por acompañarnos. César Cervantes dice saludos a Doctor Coloso de Checharito y a Don Neto. ¡Hala! ¡Ya Neto! ¿Qué tal? Y ahí está ya Don Neto. ¿Qué tal? Ya tienes fan, Neto. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla el buen Jorge. Dice, me acuerdo que yo también estuve en un choque, en un bocho. Solo me acuerdo que estaba bien, pero después estaba comiendo vidrios. Pero no pasó a mayores. No. Dice. Y Sorcerer Z dice que también estuvo en un accidente. He estado en muchos toda mi vida, incluyendo algunos en el que se volteó el vehículo. Lo curioso es que nunca he salido mal herido. El coloso también se volteó en unos. Luego platicamos de eso. Luego platicamos de eso. No, hombre, no. Qué borrón de vida, güey. Sí, saludos al jefe de Jim, Job Juan José, que anda por aquí. Jorge Adrián dice que Chavana cumplió 20 años. Güey, no sabía que cumplió 20 años ese güey. De su programa. 20 años de programa de caca, pero bueno. Oye, pero espérame, o sea, ya, entonces acábatelo, güey. O sea, el de Mario Besares, ¿cuántos años tendrá, güey? O sea. No tengo. Qué feo, güey. Ahorita lo googleamos. Pero bueno. No, ya no. No, pero ahora sí, Neto. Disculpa la interrupción. Creo que ya saludé a la gente que está. No hay bronca. Están activos. Son varios y no terminé. Pero ahí los voy a mencionar rápidamente, nada más para que tengan el dato. Por ejemplo, este año se cumplen 75 años de la muerte de Al Capone. ¡Hala! ¡Ah! Este en la época de la prohibición. Sí, este año también se cumplen 105 años de la promulgación de la Constitución Mexicana. En un aspecto, dato histórico. También 10 años de la muerte de Whitney Houston. ¡Oh! Esa sí me dolió. Muy rápido. Para los futboleros, este año el Club Deportivo Toluca cumplió 105 años. Hace 5 nació el Switch, Nintendo Switch. Oye, el 10, el Maradona, güey, ¿cuánto tiempo tiene que Mario? ¿Un año, no, güey? ¿Dos? Ay, creo que dos. No. Siguiéndole, sí está... Bueno, a mí me no sabía, vamos, que tenía tanto tiempo, que hace 30 años murió Isaac Asimov. Espero que lo conozcan, y si no, pues, googleenlo. Es el padre de la ley de los robots. Así es. Se cumplieron este año también 110 años del hundimiento del Titanic. ¡Holo! 36 años de la explosión nuclear en Chernobyl. ¡Oh! Este año se cumplen 30 años de la última emisión del Chavo del Ocho. Bueno, ahí saludos a la gente de que no es de México, que ya nos tienen hasta el copete de esa madre, pero en Sudamérica, ¿cómo es famosa esa chingada todavía? Sí, la verdad no, nunca fue mi hit, o sea, pero... Pero es como decir, güey, o sea, es como decir, nosotros mamamos mucho, güey, todo el pinche anime japonés, güey, y Dragon Ball, güey. Y a lo mejor en el Japón están así como que, güey, o sea, ya te maman pinche Dragon Ball, güey. Estamos exactamente igual, o sea, no tenemos lugar para dónde criticar, güey. Sí. Pero güey, estoy seguro que Japón crea animes para el exterior, no nada más para ellos. Sí, no es consumo interno, güey. Ajá, exacto, güey. Generalizado. Y nosotros sí, es como que, güey, era para nosotros y le gustó a todos lados, bueno, que le sigan en otros lados. Otro dato importante, 25 años de la publicación del libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal. Va a valer un chorro de dinero la primera edición de ese pinche libro. Sí, fíjate, le acabo de comprar el libro a mi hija porque acabamos de ver las películas y no se consigue ese libro fácilmente. O sea... eran de... ¿cómo se llama? Scholastic, o ¿cómo se llama la editorial la primera? Scholastic. Ándale, Scholastic. Esos no se consiguen ahorita y no hace... ¿cuántos años dijiste, Neto? 15, o sea, no hace tanto 25, tiempo, güey. No, 25, güey. 25 años. La madre. Ya, tiene rato. Yo la primera vez que escuché oír de Harry Potter estaba en la universidad, güey. No hagan las cuentas. Otro dato totalmente insignificante para mí, hace 15 años se lanzó el iPhone. 75 años se cumplen del caso Roswell. También googleenlo si no saben qué eso significa, sí. Eso. Saludos al Tejón. Que le gustan los marcianos. Los marcianitos reales, no fake. Otro dato meramente irrelevante para la vida, pero algunos sí lo conocerán. 10 años cumple el lanzamiento en YouTube de Gangnam Style. Ya nomás conozco el Gundam Style, güey. 45 años del fallecimiento de Elvis Presley. Okay, sí, se murió en el retrete el pobre señor, el pobre rey, güey. El rey. 70 años de que inició transmisión el Canal 5 en México. XHGTV. Un beso al cielo. Sí, con el tío Gamboín. En color. Esta es buena. Espero que... No tengo nada en contra de ellas, pero espero que cumplan más. Aunque no se ve que vayan a ser muchos. Hace 25 años nace Netflix. Servicio de DVD a domicilio. Sí. Eran VHS, güey. O sea, inclusive en la película esa de The Bridesmaid, güey. O sea, hacen referencia a ese de que... adivina qué me llegó en Netflix este mes, güey. Me llegó la del náufrago, güey. Así dicen. Digo, güey, esa pinche película es bien vieja, güey. Wow. Impresionante. Otro dato que al menos a mí sí me impactó mucho. Y no pensé que tuviera tanto chingado. 25 años de la muerte de la princesa Lady Di. Órale. Y hasta ahí me quedo, porque son un montón, pero okay. Digo, más para... tocar ya. El punto de aniversarios. Oye, dice Jorge que ya... No, que ya nos hizo sentir viejos. Ya nos hiciste sentir viejos. No, espérate, güey. Ah, trae más. Dice Adrián López, dice... 100% HD, el anime de Suisei es garantía. Es de un robot que habla y se maneja solo. Ah, tiene robots, lo voy a buscar. Y dice, faltó la de Chabelo en familia, dice. Ah, sí. Fíjate que no sé, eso no lo, no lo encontré, pero es buen dato. Okay. Pero tiene muchos, o sea, no, no batalles. A ver. Se acabaron el abaco con él. A ver, Coloso, vas tú, dale unos aniversarios que has... Ay, no, no manches, o sea, bueno. Uno aunque sea. Eso es... tengo un aniversario, güey, o sea, es un tanto personal, güey, o sea, y lo voy a meter a mi calaña, güey, pero es que, güey, o sea, es una pinche película que, es... tú sabes que a mí siempre me ha gustado mucho el tema de los monstruos, todo ese rollo, o sea, cuando empiezan a sacar películas así de los monstruos del universo, güey, dices tú, ay, güey, o sea, de aquí soy, güey, pero luego, mi familia y yo, por gracias a que estuve... Reniegue, reniegue, güey, está cumpliendo 30 años, güey, esta película tan icónica, güey, que se llama de Bram Stoker, Drácula, güey. Muy bien, yo te la traía. De Francis Ford Coppola, güey. Pero me encanta la película, güey. O sea, por muchas cosas. Uno, pues Drácula, güey, o sea, es Drácula, güey, o sea, es mejor los vampiros, güey. Pero empieza muy bien la película y todo ese rollo. Pero cuando empieza la escena de las vampiras, güey, se hizo un pinche pedo aquí en mi casa, güey. Porque, o sea, fue de la nada, güey. O sea, fue de la nada. O sea, estamos todos pinche domingo familiar, güey, relax, güey, para ver. Traía del macro videocentro de la madre, güey. Y luego de repente sale Mónica Bellucci, güey, que era Mónica Bellucci en aquel entonces, güey, en 1992. Y luego sale el Keanu Reeves de la madre. Y de repente sale así, todo despechugado. Y todos, ay, güey, quita ese pedo, quítalo, quítalo. Y luego, mi mamá, le picó. Y estaban, o sea, fue tanto griterío, tal pedo, güey. O sea, mis hermanas haciendo mucho pedo, güey. Le picó. Y volvió a la escena otra vez, güey. O sea, vi los tetos de Mónica dos veces. O sea, y dices, ah, oh, qué pedo, güey. No, ya la apagaron. O sea, mi hermana en medio, güey, de plano fue y desconectó el pedo y ya todos nos quedamos así oscuros, güey. Y así como que, ah, ¿y ahora, güey? Y así como que, ah, se hicieron mucho pedo, güey, para que acá yo, mi servidor, güey, no se satisfajera, güey, con pinches acá, güey, pinches ojotos, güey. Pero bueno, lo que no supieron, güey, es que luego mis hermanos fueron a un retiro, güey. Y luego, mis dos hermanos fueron retirados el fin de semana, güey, porque era de esas veces que rentamos una película el viernes, güey, y luego te la dejaban todo el fin de semana, güey. Sí. Y luego, pues, el viernes, el sábado en la mañana fueron, güey, o el sábado en la noche, güey, yo estaba viendo y solas, güey, viendo la película, ¡ay, güey! O sea, no, vi un chingo de esas escenas, güey. No, de ahí reforzó mi gusto por los monstruos de la Universal, güey. Ah, ok. Y luego dije, ah, pinche película. Sí, güey, esos vampirescos eran monstruos que te mantenían seduciendo a este vato. Sí. Y en realidad eran monstruos y criaturas de la noche. Así es. Entonces, sí. Sí, no, güey, pobre pinche Keanu Reeves. La película, o sea, es muy buena, la película es muy buena. El Drácula es este... Gary Oldman. Que es Sirius Black y es este... El comisionado Gordon. Gordon. Sí. Todo, es un camaleón ese vato. Sí, exactamente. Sí, muy buen actor. Es Emmanuel Bismael Sorg, güey, del Quinto Elemento, güey. ¡Ah, también, sí es cierto! Sí, es cierto. Sí. Pues es buena película esa, Coloso. Película y está cumpliendo 30 años. Ha habido muy pocas buenas películas de Drácula y esa es una de las mejorcitas, la verdad. El director Francis Ford Coppola insistió mucho en no utilizar nada de tecnología moderna. Él quería usar puras cosas antiguas y todo lo hizo con su... haz de cuenta con tecnología tipo Star Wars, de cuando las ratas pasan caminando por arriba era porque filmaron primero al revés y con un contraplano, no usaron nada de pantalla azul, no sé cómo chingados le hicieron. Órale. Pero la quiso hacer muy artesanal. Órale. Muy artesanal. Y también sale Anthony Hopkins como Van Helsing. Sí. Hola. Sí. Oye, ¿sí? Pregunta Jorge, dice, ¿es cierto que Drácula no tiene derechos de autor y que cualquiera pueda hacer su versión? No, güey, eso la aplica para La Noche de los Muertos Vivientes, o sea, pero no sé si para Drácula, güey. Drácula, según yo, sí es de Universal, ¿no? Igual que Frankenstein y sí, la momia sí. Y esos güeyes. Sí. Pero, o sea, aplica para ciertos factores, o sea, por ejemplo, Superman, güey. O sea, Superman ya va a cumplir 100 años, güey. Y creo que la Warner va a perder los derechos de Superman. Pero del Superman de 1938, güey. O sea, del primer Superman, güey, la madre. Y, o sea, no el de Christopher Reeve, la madre. Sí, ándale. Porque o sea, pues... yo creo que lo mismo aplica para el vampiro, güey. Ok. Es una leyenda de hace muchos años. O sea, ¿quién registró el pinche nombre de Drácula? Exacto. O Y bueno, creo que, pero sí entiendo lo que dices, porque ya es que Disney iba a perder los derechos del Mickey y al final siempre no. Porque pues dinero, eso ¿no? Lo van a arreglar, eso lo van a arreglar en las cortes. El que sí les valió madre fue de Winnie Pooh. Perdieron los derechos hace poco Disney y van a hacer una película de terror con Winnie Pooh sangriento y con un cuchillo y la chingada, tipo Chucky. No sé qué vaya a hacer, pero sí es de super terror y pues tienen, ya es de dominio público ahora. Órale. Bueno. Eso es buena. Bueno. A ver, yo traigo rápidamente, rápidamente. Ah, lo traigo acá. Viajeros en el tiempo. Viajeros en el tiempo o Quantum Leap con Scott Bakula, Quantum Dean Leap. Stockwell. Doctor Samuel Beckett. Ándale, exactamente, que viajaba, hacía saltos cuánticos para arreglar las pendejadas de otras vidas de otras personas, menos la de él. Tuvo 5 temporadas, güey. Se empezó a salir, se empezó a transmitirse en marzo 25 del 89 y hasta mayo 5 del 93. O sea, este año cumple o cumplió 33 años de que existió esa cosa, que le van a hacer remake, por cierto. ¿En serio? Sí. Está buenísima esta serie, espero que no la rieguen. Iban a hacer un como la regaron con la de V, no sé si te acuerdas de esa serie. Sí, o con la de Knight Rider, güey, o sea, la sí, de Kid, güey, también, sí, con el pinche Mustang, güey. Esa sí, se la vuela. Pues no sé, a ver qué pasa, estaba leyendo que iban a hacer un remake, pero bueno, la verdad es que la serie original estaba bastante buena, esta idea de ir saltando y cambiando de vidas. O sea, se metía en el cuerpo de alguien más, que puede ser un hombre o una mujer, de diferentes épocas, a tratar de arreglar ahí, pues, desmadres que pasaban, ¿no? Y que le servía mucho el hecho de que era un doctor, pero tenía mucho conocimiento, ¿no? Además de que era un médico, sí, sí. El vato sabía de música y otras cosas, ¿no? Que le ayudaban. La verdad es que está muy buena la serie y a mí me trae muy buenos recuerdos porque también la pasaban en Canal 5. Y que cada vez que se acababa un episodio y veías hacia dónde saltaba después, y se me decía, oh, Dios mío. O sea, ese tipo de cositas, ¿no? Sí, era así, siempre su frase, oh, Dios mío, siempre terminaba con esa frase. Y que no tiene final. Bueno, sí, el final es que nunca regresa a casa. Sí, nunca regresa a casa porque, bueno, no sé si no lo han visto, pero nunca regresa a casa porque Dios no lo permite, porque está haciendo la labor de Dios. Exacto. O sea, le dieron un final muy, muy religioso. Sí. Al menos oculto, pero... Y Dios lo está usando como herramienta, entonces no le va a permitir regresar a casa. Aquí lo chido, o lo que también se me hace medio desconcertante de la serie, es que se supone que él solamente viajaba dentro de su línea temporal, o sea, dentro de su vida. O sea, solamente podía viajar a instantes desde que él nació hasta su presente, por decirlo de una manera. No, porque había unos donde porque viajó este, ¿no? ¿Eh? Una vez viajó al viejo este de ajá, de exacto. Cabaretera, ¿no? Es lo que me se me hizo raro porque y hablaban también del racismo y le tocó ser De los mineros. Afroamérica. Ajá, exactamente. Del oro. De hecho, fue de los últimos capítulos. Ándale. O sea, ¿dónde fue donde él viajó y era en su familia y era su hermano o él, güey? Sí, no me acuerdo qué capítulo sería, pero sí viajó a su propia familia, que no me acuerdo exactamente qué hizo, pero estaba muy buena esa serie. Si él estaba haciendo trabajo de Dios, entonces el holograma que nada más podía ver él, ¿era un ángel o qué onda? No. Él era su compañero de investigación. Era otro doctor o científico. Y traía una computadorcita que se llamaba Siggy. Siggy dice, y le daba chingazos a cada rato. Era la computadora de era un iPad. Era un iPad ahí. Sí. Haz de cuenta. Era un pinche Tetris de colores, güey. Eso es lo que era, güey. O sea, era un tente. Había piezas de tente transparentes. Era un tente de esos. Sí. El tente no, el ego de los abuelitos. Para los que no sepan. Quiero mi cocol. Fíjate que no. Creo que vaya a haber una serie que vaya a tener el mismo carisma o atrape de esta serie en su momento. Digo, es que eran épocas diferentes. Ahora hay también un chingo de series en Netflix, güey. Coreanas, güey, no coreanas, güey. Rusas, güey. Gringas, güey, la madre, güey. Con temas un poquito similares a este. pero ni una con el carisma como este, o sea, con el alcance que tuvo esta en su momento, o sea, y creo que pues no, fue un factor, digo, somos productos de lo que nosotros vivimos, sí, o sea, y por eso es el que nos impactan y le tenemos cierto cariño a estos productos, ¿no? Y pues Viajeros en el Tiempo, pues es uno de ellos, ¿no? O sea, y nos encanta y vivir en esa fantasía de que qué hubiera sido si el What If, o sea, no se deja sentir, ¿no? O sea, por eso, Viajeros en el Tiempo, para mí te check. Muy bien, Kike. Excelente. ¿Quién sigue? El Mephisto. Mephisto sigue. Oye, pues una película, una saga que yo le tengo un chingo de cariño desde que, igual, mis papás una vez... En una Navidad o algo así, mi mamá dijo, le voy a arreglar estas películas a tu papá. Y me llamó la atención de que, pues, ¿cuáles eran? Porque mi papá ve muy pocas películas, la verdad. Y pues es la saga de El Padrino. El Padrino, la primera película, se terminó de filmar y se estrenó en 1972. Después me picó la curiosidad y dije, pues, ¿y esa película de qué se trata? ¿Cómo que un padrino? Pues me dije, bautizo, qué chingados. Pero no, me dijo de que, ¿sabes qué? Es que es la mejor película que han hecho y es de las mejores y que la chingada y todo eso. Yo tengo un primo Daniel allá también era Zacatecas, pero de Monterrey, viví un rato en Zacatecas y con él vi varias películas así experimentales, ¿no? Con él conocí Pulp Fiction, conocimos muchas de Scorsese, Tarantino, etcétera. Y dije, güey, pues vamos a ver esta del Padrino, a ver qué tal, ¿no? La vimos y pues, pinche película chingoncísima. Fue un parteaguas, fue un desorden para poder hacerla, porque hicieron la novela, pero los mismos mafiosos italoamericanos no querían que hiciera la película, amenazaron a los productores, no querían sacarle presupuestos, querían actores que no iban a quedar, nadie quería contratar a Marlon Brando sin un seguro, y pagar lo mínimo que se le pueda pagar a alguien, y total, fue un desastre de producción. Es la gran obra maestra que casi no se hace. No digamos que humanizó pero a los criminales, pero lo hizo ver como que era una familia y como que los mismos criminales también tienen sus propios enemigos y quieren lograr las cosas bien, ¿no? Entonces, era la primera vez que los criminales no eran así malos por ser malos, pero tenían capas y la película, aunque a primera vista era acerca de la mafia, era acerca de la familia, del honor, traiciones y todo ese tipo de cosas. A la fecha se considera que la mejor película jamás hecha de ese ciudadano Kane, seguida por El Padrino y El Padrino Parte 2. Entonces, ese es un festejo muy especial para mí. Aquí tengo el póster de Don Corleone. Y pues también hace poco le hice el upgrade a 4K, que se ve y se escucha preciosa, como si lo hubieran filmado la semana pasada. ¡Órale! Pero, o sea, no te enseñas, o sea, solamente que como que la familia... en sí, o sea, se protege la familia, ya ves, o sea, hasta el abogado, güey. O sea, también el abogado fue como que o era abogado o contador, no me acuerdo, güey, quién era, güey, pero... John Hagen era... Pues lo encontraron en la calle, se lo trajo Sonny, el hijo mayor, y lo adoptaron y lo tratan como un hermano. Sí, como un hermano, básicamente, ¿no? O sea, como que... Pero ellos lo aceptan y lo arropan como si fuera su propia familia, ¿no? O sea... Y además de todo eso, es una película acerca de inmigrantes, de cómo la gente huye de sus tragedias, en este caso que los exploran de Don Vito Antolini, que se llamaba originalmente, se lo traen desde Sicilia, porque lo andaba buscando un mafioso para matarlo, y aquí empieza a hacer su vida bien, pero por lo mismo de que pues eran de clase baja, sin estudios, sin saber muchas cosas, pues tienen que ingeniárselas para poder sobrevivir, siendo que la violencia de los mafiosos italianos es precisamente por una marginación social que empezó en ese tiempo. Y pues bueno, nos podemos hablar de esa película por horas. Es un tema muy apasionado para mí. Y precisamente hace 2 años, la parte 3, que era la menos favorita de muchos, le hizo una nueva edición Francis Ford Coppola, que se llama, ahora se llama Coda, la muerte de Michael Corleone. Es más corta, en diferente orden, y la mejoró muchísimo. Entonces, esa ya es la parte 3 oficial de la película. Si no la han visto y son fans del Padrino y no les gustó la 3 porque sale la hija del director, Mari Corleone. Y qué tristeza, porque iba a ser Winona Ryder ese papel, pero al final de cuentas no pudo. Y de hecho, por eso Winona Ryder sale en Drácula, porque quiso remendar las cosas con Francis Ford Coppola y pues es su papel de Nina ahí en Drácula. Órale. ¿Cuántos años dices que cumple este año? 50. Hola, un tostón sí. También, órale. Buena, buena. Volvió al cine en algunos lugares aquí. Pues ahí está, El Padrino, super peliculón. A ver, ¿quién más trae? Me toca. Pues traigo, hay muchas, realmente hay muchas películas y muchas cosas, aniversarios, pero una película que a mí me gustó mucho, sobre todo porque, bueno, de entrada no es... mucha gente confundió que era una película de zombies, pero no era una película de zombies. Me refiero a la película de 28 días después, o aquí en México le pusieron Exterminio. Eran zombies correlones, ¿no? Sí, son zombies. No son ¿no? zombies. Son no infectados son zombies. Por rabia, una mutación de la rabia. Al inicio eso es lo que plantean. Un grupo de... Ay, como protectores de los animales entran a un laboratorio y estaban investigando ahí a unos animales con rabia, esos animales los infectan y ahí es donde empieza, por eso tenían fuerza extrema o mayor fuerza que una persona normal y eran rápidos, no eran zombies como tal. Eran personas infectadas por el virus mutado de la rabia. Y bueno, pues la película se trata precisamente de eso, de la supervivencia de un grupo de personas de que quieren salir de la ciudad y pues pasan un montón de peripecias ahí. A mí me gustó mucho esa película. Hay tres películas, bueno, no, hay dos películas y la tercera no se logró, no se hizo. Una es 28 días, la siguiente es 28 semanas después y la tercera se supone que iba a ser 28 meses después del inicio. Pero esa nunca llegó a la luz en la pantalla, pero la verdad muy buena y me gustó que tenía, y como parte de la película, doble final, un final feliz, por decirlo de una manera, y un final donde pues no, ahí se salvaba. Nadie se salvaba, al menos no los protagonistas, ¿no? Pero muy bien la película. Y este año cumple 20 años. La música, el soundtrack de esa película está con madre, yo la escucho muy seguido. Ahí la tengo en mis listas de reproducción. Corríjanme, ¿qué se considera para que sea zombie? ¿Tiene que haber muerto o simplemente de que no tiene conciencia y actúa erráticamente? No sé, no, porque sí es un buen debate, porque se ha platicado también sí. Que si los, especialmente que si eran infectados o zombies, también por ejemplo los de Resident Evil, que si son zombies o no, porque bueno, fueron zombificados químicamente, ¿no? O... Sí, aquí una de las características que tiene un zombie como tal es la lentitud. Y así, si lo quieres googlear, viene como característica principal de un zombie es lentitud. Pero creo que era más okay. Que comiera cerebros. Pero, por ejemplo, los zombies de... ¿Cómo se llama la película de Brad Pitt de zombies? World War Z. Esa. También son zombies rapidos. Correlones. También son zombies correlones. Sí, pero, o sea, es que hay dos vertientes en ese tema. A ver, porque, por ejemplo... Coloso es experto en zombiología. Es en serio, no es broma, es en serio. Es que lo que pasa es que el padre de los zombies, güey, o sea, viene siendo George A. Romero, güey. Ajá. Porque desde 1968 él establece el término zombie, güey, para sus personajes en La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, así les designa. Pero sabemos que zombie, güey, o sea, viene derivado de más atrás, güey, como en películas de Bela Lugosi, como de What Zombie, güey. O la del serpiente y el arco iris, güey, de Wes Craven, güey. Buenísimo. Que estaban hablando de inclusive, o sea, el vudú, güey. El hecho de que la persona no está en un estado consciente, güey, y es controlada por otra persona, güey. Pero ya el hecho de estar, o sea, es otra vertiente, no se le puede considerar zombie, güey, porque el zombie de George Romero, güey, o sea, él come, güey. Su motivación es comer otras personas, güey. Y la motivación de este zombie, güey, por así decirlo, güey, es simplemente la ira, güey. O sea, es una persona que no está en sus cabales, güey. Deja de ser la persona que es, güey. Pero al final de cuentas se puede morir en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Por eso 28 días después, güey. O sea, porque pues mueren de inanición, güey. O sea, ¿qué, qué pasa? Sí, siguen infectados, pero ya los ves todos flacos, todos muertos, todos débiles, güey. Y pues bueno, ya, o sea, así quedó todo el pedo, güey. O sea, pero, o sea, no se le puede considerar un zombie. Dentro del universo de George Romero, güey, no se le puede considerar un zombie, porque para ser un zombie, güey, de George Romero, güey, tiene que estar muerto, güey. Solo puede morir con un balazo en la cabeza, güey. No es un muerto viviente en sí, güey. O sea, esa es la terminología, güey. No es un muerto viviente, güey. Es un zombie, güey. Pues. Mi amigo Google dice que un zombie, en términos generales, se refiere a un ente que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. Basado también en el concepto que mencionabas hace rato del culto de vudú haitiano, que es referente a la película de la serpiente del arcoíris. Y eso es lo que hablan. En la película de serpiente del arcoíris, güey, hablan de eso, de que toman un veneno, una poción, güey, que hacen que su ritmo cardíaco disminuya a tal grado, güey, que piensan que está muerto, güey. Eso es lo que dicen, pues ahí está, güey. Pero eventualmente al paso de los días, güey, pues, o sea, vuelve a vivir, güey, pero, o sea, carente de sentido y de conciencia y de recuerdos del pasado, güey. O pues es fácilmente manipulable por la persona que le indujo eso, güey. O sea, el momento en que lo sacan de la tumba, güey, pues vas a hacer lo que yo te diga. Y sí lo hacen, güey. Órale. Sí, sí puede ser cierto. Órale. Pero no es un muerto viviente, en realidad. No es un muerto viviente de George Romero, güey. Y es que ese es el término, muerto viviente, güey. George Romero, güey, lo acuñó la palabra. Nunca le han dicho zombie, güey. Por eso hacen mucho burla, güey, en Shaun of the Dead, güey. De que le dicen, oye, ¿y estos zombies, güey? Güey, no le digas así, güey. ¿Cómo? ¿Zombies? Sí, güey, no usa la palabra Z, güey. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, porque hay un trasfondo en ese aspecto, güey. O sea, y de hecho hay un debate muy, muy cañón, güey, porque hay otra película que se llama El regreso de los muertos vivientes, güey. Porque cuando se hizo la película de Joe Romero, güey. O sea, perdón, que ñoñé en ese aspecto, güey. Dale, dale, ese pero, es tu lugar. Dale. Pero es que cuando se hizo, eran dos escritores, güey, George Romero y otro güey. Y el otro, o sea, digamos, para no hacerles el cuento largo, güey, se pelean, güey, a fin de cuentas. Güey, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú puedes seguir, o sea, tú puedes sacar una secuela, güey, pero yo me quedo con el Of the Living Dead, güey. Y si se fijan, güey, o sea, Dawn of the Dead, güey, ya no dice Dawn of the Living Dead, güey. No, nomás dice Dawn of the Dead. Güey. Sí. Y dices, pues dale, güey, haz tu historia, güey. Y el vato hace, güey, su película, güey, de Return of the Living Dead, güey. Y que es la de 1985, güey, la que sacaron, güey. La que decían, ay, güey, pues es que en la película de Joe Romero decían que se morían con un balazo, güey. Güey, pues no se muere, güey. Y los descuartizan y siguen vivos y la chingada, güey. O sea, y los tienen que quemar y luego, o sea, hacen la humadera y luego llueve y luego le cae al cementerio y siguen saliendo más zombies, güey. O sea, es el argumento de la película Of the Living Dead, güey. Y, o sea, los pinches muertos nunca se mueren, güey. O sea, pero en el de... saca Dawn of the Dead, güey, y lo sacan Day of the Dead, güey, y todos esos pinches zombies y siguen la línea argumental, güey, pero, o sea, nunca les dicen zombie, güey. ¿Será prudente, ya para cerrar el tema, será prudente decir que hay varias vertientes de un zombie que simplemente es alguien que no está en control de sus movimientos y ya sea que actúa para atacar, y así? Porque de esas vertientes que han salido, yo me acuerdo que hubo una película donde hay gente que estaba en estado zombie, pero encuentran la cura y los deshacen zombies, los hacen normales, pero tienen todos los recuerdos de todo lo que hicieron mientras eran zombies. Y es una bronca acá bien cabrona. Y en otra que se llamaba... Ay, Vacaciones de Terror, un título bien pedorro, pero estaba bien chida porque... Y sale un Paco el libro. Sale un Paco. Pero esos vatos, digo, en esa película estaba chido porque les daba el ataque zombie, pero era temporal. De rato se les quitaba y si los volvían a morder, agarraban otra vez el frenesí de ser zombies y después se les quitaba. Por eso era mi duda de que qué es lo que pasaba para ser un zombie. Pero bueno. Hay que hacer un especial de zombies, Coloso. Vas a tener esa tarea. Hay que hacerlo. Y me encanta ese, o sea, tan expandido llega, güey. Que le dieron un refreshment al género, güey. A mí me encanta la película, güey, y por las dos cosas, güey, o sea, tanto por el refreshment que le dan al término de zombie, güey, porque en realidad dices, pues, no son un living dead, güey, pero actúan como lo mismo, güey. Y luego el otro hecho de que, o sea, bien desgraciados, bien triste, güey, el caso del papá y la mamá, el papá y la hija, güey, Y luego el pobre vato, el pinche pobre diablo, güey, le tocó la pinche mala suerte, güey, que le cayó una pinche gota de sangre en el ojo, güey. Pinche mala suerte, güey. O sea, antes no te cayó un pinche rayo, güey, en la cola, güey, también, güey. O sea, para terminar. Y te cagó un pájaro, güey, también, güey. O sea, pinche mala suerte. Y se transformó el güey. O sea, ya se infectó por esa madre, güey. O sea. Bueno. Pero bueno. Oigan, ya llevamos dos horas con cinco. A ver, una ronda más, ¿o qué? ¿O dos? No, pues vamos a darle cañonazos, ¿no, güey? ¿Cómo? Una ronda y después cañonazos. Bueno, ¿qué? Okay. ¿Quién sigue? A ver. ¿Lo sigue Coloso, no? A ver, dale Coloso. Ah, bueno, que okay, está bien. O sea, yo tenía una película... Es que no quiero sonar aburrido, pero es que ya está cumpliendo 40 años una película que me gusta mucho, güey. Que sí es una película aburrida, pero me gusta mucho, güey. A mí, en particular, me gusta mucho, güey. Que es se llama Blade Runner, güey, porque cumple 40 años. Pero no es aburrida. No, aburrido de esa película, güey. ¿Qué? No es aburrida. ¿Dónde está aburrido de esa película? Es muy aburrida la película, güey, pero me encanta la pinche película, güey. Buenísima. Por, el ritmo de la película es muy lento, güey. O sea, si yo se lo pongo a la doctora Coloso, a mis niñas, güey, inclusive, se van a dormir, güey. Porque es un ritmo muy lento, muy, muy espacioso, güey. O sea, estoy entre esa, güey, la de Dune, güey. Es porque Dune está cumpliendo 38 años en este año, güey. Pero, o sea, las dos películas van muy a la par, güey. Porque llevan un ritmo muy lento, un ritmo muy, muy loco en la madre, güey. Pero la de Blade Runner en particular, güey, te introduce mucho este tema, güey, de las... O sea, hay mucha confusión, güey, porque la gente piensa que los replicantes son computadoras, güey, son solamente humanos, güey, más intensificados, güey. Si se fijan, sangran y la madre, güey, y se mueren, güey. Solo duran 4 años como Bender, güey. Y es Y me encanta, güey, el hecho de que los vatos están pidiendo más, güey. O sea, es la alegoría de la vida, güey. Es la alegoría donde el humano, güey, conoce a su Dios, güey, a su creador, güey, y quiere exigirle más, güey, pero se da cuenta que el humano, güey, rebasó ya al Dios, güey. So, entonces, ¿qué hace, güey? En este caso, el personaje Roy Batty, güey, le saca los ojos, güey, ya, güey. O sea, pero qué pedo con eso, güey. O sea, toda la escenografía, toda la humedad que hay, güey, todos los colores neón, güey. O sea, es mucho piensa, viviste en los 80s, has de ser así, güey. No era así, güey. O sea, no sos pendejo, güey. Pero, me gusta lo que pintan en ese panorama, güey. Está muy chido, está muy padre, güey. O sea, me gusta haber vivido esa película, güey. He visto todas las versiones, güey. La Director's Cut, güey. La versión de la theatrical, güey. En el 2002, justamente hace 20 años, güey, sacaron la edición del 20 aniversario, güey. Y sacaron un pinche DVD, güey, que era un maletincito bien padre, güey. Mi papá la había rentado, güey, pensando que era una película de acción, güey. Ah. se aburrió lo lindo, güey. Porque salía Harrison Ford, güey, que le encanta Harrison Ford, güey. Y luego, o sea, Blade Runner, güey. Piensas, güey, o sea, una pinche película. No, se aburrió, güey, pero a mí me gustó, güey. O sea... ¿Cuál es la opción definitiva para ti? La Director's Cut, güey. La Director's Cut, güey. Porque la Theatrical Cut, güey, termina muy, muy, muy bonita, güey. No, o la Theatrical Cut termina así como de chingazo, güey. Así como que, ve el unicornio. Y, bueno, sí. Y termina con este pinche tema de acción, güey, de deportes, güey. O sea, no sé qué pinche agarró ese pinche tema musical, güey. Tururú, tururú. No, ese es el de la NFL. Ya sé. No, es pero es me gusta mucho de Director Scott, güey, porque el vato se duerme y se despierta, güey, y luego la chica lo está llevando, güey. Y luego ve el unicornio, así como que lo hace ver que él también es un replicante, güey. O sea, que él también tiene una vida limitada, güey. Que él también tiene que sacarle provecho a eso, o sea, como que ya es un despertar, güey. Se encuentra tu camino, güey. O sea, y por eso y por muchas cosas más, o sea. Pero no, la normal, güey, se me hace una basura, güey. O sea, como que, ve el unicornio y dice, sí, ok, está bien. Y ya espera que lo entendemos, güey. Uh-huh. O sea, me gusta más la de Director's Cut, se me hace. ¿A ti, güey, José? Pues fíjate, es que yo la primera vez que la vi, igual que mucha gente, pues no caché cuál era el drift, porque me la vendieron como que la mejor película de ciencia ficción de los 80s y que la madre y todo eso, y la veo y vi que no era eso. Pero le di una segunda oportunidad después y ya vi a más a profundidad qué quería decir la película, pero nada más vi la Theatrical Cut. Por eso te preguntaba a ti para ver, pues, porque me dieron ganas de volver a verla. Y pues para saber y a la segura si tú la has visto todas las versiones. Y sí, me gustan mucho esas películas futuristas porque es algo que le gusta mucho a Christopher Nolan de Star Wars y de Blade Runner, que era el futuro, pero era un futuro cochino. O sea, no era igual que Robocop también, que también cumple 35 años. Sino que hay mucha tecnología, pero la humanidad es más degradante, más cochina, más corrupta, más denigrante. Entre más avanza la tecnología, más decae la humanidad, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso de que está toda la tecnología, pero al mismo tiempo, o sea, hay carros que vuelan, pero también hay carros que están en el piso. Y cómo se va degradando la sociedad a partir de eso. Y pues sí, la bronca filosofal, el existencialismo de qué significa ser humano y qué significa existir y todo eso. Sí, y me encanta mucho el monólogo final de Roy Batty. De que ustedes no han visto lo que yo he visto, ¿no? O sea, todo ese speech que todo, se aventó, ¿no? Todo se perderá como una lágrima en la lluvia, algo así, ¿no? Todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? O sea, y luego ya... Pero donde él decide, él sabe que está muriendo, eventualmente, ¿no? Me encanta esa parte, y él decide, todavía no. Y luego lo va persiguiendo, siente el acoso, este personaje de Deckard, güey, desde que es que me va a matar, es superior a mí, es más fuerte, es más rápido, qué pedo, ¿no, güey? Y sin embargo, al final le cuentas por qué le salva la vida, ¿no? Y luego le dice todo eso como un mensaje de vuelve la vida, o sea, a lo mejor tú estás en el mismo nivel que yo, sin decírselo, ¿no? Y, o sea, muere. Y, o sea, ese bonito mensaje donde tiene la paloma, güey, y suelta la paloma y se va la paloma, es muy poético, güey, o sea, muy más grande que la vida, ¿no? O sea, es un mensaje que no logras capturar, güey, pero ahí está, o sea, tú lo puedes interpretar como tú quieras, ¿no? O sea, muchas personas van a decir otras cosas, tú le vas a preguntar directamente a Ridley Scott, güey, o sea, como Christopher Nolan, oye, el final de esto, lo que tú digas, y es eso, no hay respuestas incorrectas, ¿no? Además, el Ridley Scott, en los comentarios de sus películas, siempre anda destruyendo todos los mitos y teorías de los fans más apasionados. Oye, entonces esto está haciendo, no, lo puedes decir porque se ve bien chido, o sea, no me importa lo que tú pienses, porque cinemáticamente sea con madre. Y ese vato es así. Sí. Bueno, vámonos a la última ronda. Yo voy a decir dos, que sea como cañonazos. Back to the Future, salió el 3 de julio del 85, este año cumple 37 años. Y Ghostbusters, que salió en junio del 84, este año cumple 38 años. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Quién más? ¡Cátelas! ¡Cáteneto! Yo voy... algo que no tiene nada que ver con las películas, pero también este año se cumple 40 años de existencia el videojuego llamado Pitfall. ¡Ah, mira! ¡Viejísimo! Sí, conocen, no saben de videojuegos. Yo creo que es el juego que tiene, de los juegos que tiene más ports, es decir, que tiene más versiones en diferentes plataformas. Cumple 40 años junto con Dig Dug. Y saludos al Tejón, que también cumple 40 años, no Tejón, sino el videojuego de R-Type. Le gusta el Tejón ese videojuego. Al Tejón le falta un año para cumplir 40 años, güey. Cumple 39 casi años. Todo el clan coloso. Y la señora Pac-Man también cumple 40 años. Ay, buenísimo. Pac-Man es japonés, años. Por cierto. Oye, pregunta, ¿por qué siempre han dicho que Miss Pac-Man es muy superior a Pac-Man, güey? Pregunta. Por los gráficos. Sí, salió después. Sí, hubo diferencia, después. Güey. Hubo diferencia en los gráficos, bastante marcada y más rápido el juego. Tenía más niveles diferentes. Miss Pac-Man tenía 10. Pac-Man 10 que se iban haciendo más rápidos cada vez. Fíjense una pequeña anécdota aquí, güey, pero en la época en la que yo vivía en Estados Unidos, en Florida, güey, yo recuerdo que mi familia iba a lavar la ropa, güey, porque el departamento era demasiado pequeño, no había lavadoras y la madre, güey. Pero era más fácil ir a lavar a una pinche lavadora de esas de coritas, güey, de pesetas, güey. Y recuerdo que había maquinitas, güey. O sea, qué mágica era eso, güey. Y era la época en la que yo siempre vivía enganchado de las maquinitas, de las chispas, güey. Y había dos, güey, en ese pinche lavamat, güey. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Y está Pac-Man y Miss Pac-Man, güey. Y cómo era peleada Miss Pac-Man, güey. Y el de Pac-Man está ahí arrumbado, güey. Y era un pinche de esos de mesa, güey. Me acuerdo que te podías sentar, güey, y podías ver. Y el Pac-Man era, el Miss Pac-Man era el gabinete típico, güey, con un chingo de gráficos. Era un juego original, güey, ahorita debe valer una pinche fortuna, güey, y estaba en esa pinche lavandería, güey. Pero qué pedo, güey, o sea, yo decía, ¿por qué? Yo, en mi mente de pinches 9 años, güey, los que tenía, güey, decía, ¿por qué quieren más a Miss Pac-Man que a Pac-Man, güey? Pero eso fue una duda que siempre me salió, güey. Por los gráficos nada más, sí estaba más bonito. Y esos de, que son de mesas, esas arcades se les llaman tipo cóctel. Así es el tema. Sí, me acuerdo. A ver, ¿qué más cañonazos alguien más trae? El Josué. Cañonazos, pues ahí les dan varios. Rambo, First Blood, hace 40 años, en el 82. Rocky 3 y Conan el Barbarian también cumplen 40 años. Mi hermoso Robocop, 35 años. Mortal Kombat, del videojuego, nació también hace 30 años. Y una nota muy, muy personal mía, esta película de aquí, Wayne's World, también está cumpliendo ya 30 años. Es una película muy personal y muy especial para mí, porque la veía mucho. Esa es la película que, de esas comedias que la ves en cualquier momento y te da risa, siempre funciona. Y era una película muy especial para un primo mío y para mí. Ese primo mío ya falleció en 2005, hace mucho tiempo, pero siempre que nos veíamos, la veíamos, y nos carcajeábamos, y cuando nos íbamos a poner pedos, poníamos Bohemian Rhapsody de Queen, y pues carcajeábamos, y la chingada y todo eso. Entonces, siempre ha tenido un lugar en mi corazón esa película, es la única que ahí conservo todavía en VHS, DVD, ¡órale! Y quería aprovechar nomás para decir esa mención sin nada, y pues, ya, entonces... Ya, son mis cañonazos por lo pronto. Saludos. Oye, pero tengo una muy importante de esa época de 30 años. ¿Cuál? Bajos Instintos. Sharon Stone. Ay, sí, qué moño. Esa parte súper rayada del VHS, güey. Cuando abre las patas y dices, ay, ¿por qué está rayada esa parte, güey? Porque la repetían, güey. Oye, fíjate que un pequeño paréntesis ahí con el mundo según Wayne, güey, o sea... muy buena esa película, sí tienes toda la razón, güey, pero es hace una pinche, es como un, la que mandó al exitazo, a este güey, el Mike Myers, ¿no, güey? O sea, sí. Antes de esa no era conocido, güey. Es que esto es basado en un sketch de Saturday Night Live, que era un sketch así que duraba poquito y de repente dije, vamos a hacer la película. Y funcionó, o sea, hacen todos los chistes de product placement, hacen referencias de rock, es casi un musical, es súper graciosa, los chistes funcionan, el guard te rompe la cuarta pared y habla a la cámara y todo eso, es grandiosa, a mí se me hace una joya esa película. Pero, sí. O sea, sobre todo creo que fue en esas fechas, güey, donde empieza como que el factor de la nostalgia, güey, de ya nuestra época, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo digo eso, güey? Porque antes de esa película, güey, la de Bohemian Rhapsody, güey, la canción no sonaba, güey. Te lo juro que no sonaba, güey. O sea, salió esa película, güey, todos, ¿qué canción es esa, güey? ¿Qué canción es esa? Queen, güey, esta, güey, 1970 y tantos, güey, la chinga de Bohemian Rhapsody. Güey, está con mar esa pinche canción, güey. Y así la sacó. O sea, yo recuerdo que se sonaba bastante por esa película, güey. Güey, yo pensé que la canción empezaba ahí con tan, tan, tan, tan. Pero no, es todo un preludio de la película, de la canción y todo eso. Que hasta cuando alguien me la consiguió, porque se grabó de la grabadora también mi primo Daniel, le mando un saludo. La grabó de la grabadora en la radio. Y cuando la puso dije, es esa. Y yo, sí, es esa, güey. Yo, no, esta es otra canción. Y que la madre. Y ya de repente se arrancó y todo eso. Pero pues sí, nadie conocía esa rola, nadie los ubicaba. Nadie. Y revivió a Queen a la fecha. Sigue siendo. Cada rato después en la radio. Un himno esa canción. Sí. Sí, es un himno prácticamente. Pero toda esta oleada de la nostalgia, güey. Como que a ver, ¿qué más hay en el pasado? Y empezó a sacar un chorro de. No, bueno, o sea, creo que esta película fue también partícipe para que todo el mundo nos despertara la nostalgia, güey, de a lo mejor los 70s para acá y luego de allá para acá. Muy bien, perfecto. Pues si les parece, cerramos porque llevamos 2:20 y nos faltan las despedidas y unas cosillas más. Entonces no sé si quieran decir algo más de los aniversarios. No sé, José Juan, ¿qué traes tú ahí de bombas? No, pues lo mismo, o sea, más factores de nostalgia, güey. No me acuerdo qué cosa cumple años, güey. O sea, chingo de películas, ya ustedes ya la mencionaron, güey. O sea, todos, no sé, E.T., Poltergeist, güey. La cosa del otro mundo, güey. La cosa del otro mundo, güey. Pinche peliculón brutal, güey. O sea, es Ya. Fíjate que hay una película que me gusta mucho, güey, que está cumpliendo 30 años ahora, en este año, güey, y tengo que sacarla, güey. Una de la primera de Robert Rodríguez, güey. Ya me sabrán cuál es, güey. La del mariachi, güey. La del mariachi. Sí. Porque recuerdo que la rentó mi papá, güey, un domingo en la noche, güey. O sea, un domingo lluvioso en la noche, güey, la vimos. Y se nos hizo, o sea, la película más genial del mundo, güey, porque... Dices, no tiene ni efectos especiales, pero ahí es donde te centras mucho en la historia, güey. Y sobre todo nos llena de orgullo de que decías, güey, si se filmó en México, güey, se veía todo muy mexicano. Peña Coahuila. Sí, o sea, se veía todo muy mexicanito. Ahí decían que era Tijuana, ¿no, güey? O algo así. Coahuila. Tuve la fortuna yo de ir a una plática de Alfonso Arau, y él estaba grabando la película de Los Tres Amigos. Ah, mira. Con Steve Martin y así. Sí. Robert Rodríguez iba al set de producción y hablaba con la gente y él corría y decía, oye, préstame una cámara, préstame unas luces, préstame esto. Y se llevaba equipo de ahí para irse a filmar la película del mariachi. Así como que ríen, no tenía permiso de nada y filmaba y todo. Y hacía muchas cosas muy económicas para cuando estás filmando con film, para no cortar. O sea, filmaba una parte de una persona y en vez de cortar y volver a hacer el stop, simplemente sin cortar, se movía. Filmado otra vez para no desperdiciar el filme, porque es un proceso muy costoso. Pero sí, o sea, la hizo a guerrilla y le quedó con madre. Mariachi, que es de la precuela de Desperado. Sí. Creo que le llamó mucho la atención a Quentin Tarantino, que dices, ¿cuánto dices que gastaste en la película? Como $4,000. Sí, es de las películas más baratas que hay, pero que recaudó un chorro de dinero. Y sobre todo el hecho de que es tipo, o sea, esos son los cineastas que valen la pena, güey. Tipo John Carpenter, tipo Robert Rodríguez, güey, que dices, oye, agarras una película, o sea, que cuánto gastaste, bien poquito, güey, pero la catapultas, pero cabrón, güey. O sea, la haces ver una película barata, güey, una película muy cara, güey, y no al revés, güey. Y es una película muy cara y dices, güey, la pinche serie, güey, Obi-Wan Kenobi, güey, no te vas muy lejos, güey. Pinche Sin City, güey, o sea, pinche cuarto verde, y los actores los contrataba un día nada más, y a veces estaban en una escena varios y no estaban el mismo día los dos, filmaban con un doble y así y el otro, y él la dirige, bueno, se apoyó con Frank Miller, Tarantino le ayudó a dirigir un pedazo porque le hizo la música para Kill Bill 2. Le cobró un dólar, ¿no? O algo así, 50 centavos, sí, algo así. Algo simbólico, sí. ¿No? Él mismo dirige, edita, compuso la música y hace muchas cosas él con la tecnología que tiene disponible a la mano. Y en los Blu-rays de ese vato siempre está un school, cocina de película. Y te dice cómo hacer, no sé, una receta de él de cómo hacer huevos en migas o lo que sea. Oh. Y aparte te enseña cómo hizo la película. Y te dice, este software lo tienes en tu compu y tú puedes hacer estas cosas y buscas tu tutorial y todo. Y está cómo hizo Sin City así en 2-3 patadas. ¡Órale! O sea, que buscar eso. Sí, y la Sin City, güey, es otro pinche ejemplo muy bueno, güey. Que de cómo hacer una adaptación al cómic. O sea, así a más no poder, ¿no? O sea... Pero la 1, güey, porque la 2 es una pinche mugrero, güey. O sea, es muy mala historia la 2. Yo no sabía que existía, güey. No la veas. No la veas, haz de cuenta que no existe, güey. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya vamos a cerrar. Aniversarios. Todos cumplen, o sea, cada año, cada día es el aniversario de algo. Normalmente comentamos algunos de los más significativos para nosotros o que son importantes para nosotros. Ya dijo Josué que somos los humanos somos personas de rituales y pues nos gusta conmemorar o hacer notar que hemos logrado vivir un año más. Y pues bueno, entonces siga celebrando lo que usted sea siga celebrando lo que para usted sea importante. Y en esta ocasión, pues bueno, celebramos un año de este podcast. Esperamos que sean muchos más. Pues, y que lo hacemos más que nada por diversión, ¿no? Con los sucesos. No pretendemos monetizar esto. No es como que, ah, quiero ser influencer. Nada. O sea, simplemente como nuestro desestrés, una forma de desestresarnos o una catarsis semanal donde podemos venir a platicar de lo que nos gusta y ya, es todo, ¿no? Y si usted nos acompaña, pues entre más bola mejor. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a ponerle despedidas y por favor ahí saludos y despedidas. ¿Quién empieza? Ah, fíjate que déjame, te digo, nada más para ya cerrar el tema de los aniversarios. Ajá. Hoy cumplo, bueno, no hoy, pero este año cumplimos, mi señora y yo, 11 años de casados. Tú vas a cumplir más años. 13, todavía, güey. Cumplí 13. 13, fíjate, o sea, 11 años. Pero ¿sabes por qué me llama mucho la atención 11 años? Porque hay una película que se llama Infidelidad, se me hace, güey. Pues se trata de infidelidad, güey. O sea, sale Richard Gere, güey, Diane Lane, güey, todo ese rollo. Y pues nada, la chava le pone el cuerno al esposo, güey. Pues bien triste la historia, bien feita, güey. Oye, pero el caso es de que en la película, o sea, Dewey, güey, es el hijo, güey, de la pareja, güey. Y dices, ah, qué güey, que tan más pendejos se agarraron como hijo, güey. Pero los vatos tenían 11 años de casados, güey. Dije, ah, pues sí, el momento en que vi la película dije, sí, pues también viejos, o sea, sí, tienen 11 años de casados. Y los muchachos, ay, güey, ya tengo 11 años de casados. ¡Qué pedo! O sea, me quedo así como que más alerta. Bueno, en fin, güey. Más alerta, no manches. Más alerta, qué pedo. Pues. Salió la otra colosa. Pues solo es también hay que, no se lo tome tan a pecho como aquellos que no quieren cumplir. Que, por ejemplo, yo creo que voy a hacer de esos el próximo año porque ya voy a alcanzar el cuarto piso, pero pues es un año más, una raya más al tigre y mientras sea bien vivido, adelante, ¿no? Es correcto, nomás al tiro con los 41. ¡Oh, qué la canción! ¿Cuántos tienes tú, Neto? ¿Cuatro, tres? 41. Yo ya pasé por ahí, no okay. Me hizo nada. Ahí está, ya ves. Ahí está, Neto es testigo de esto. Bueno, entonces... déjame agradecerle a la gente que estuvo en el chat. Saludos a la FNMBO, al Watan, al Tejón, a Fernando Castillo López, a Sorcerer Z, Futuro Hello, a el Bichi Tops, a Jorge Adrián Cruz, a César a Cervantes, mi mamá, a Job Juan José y a todos. Gracias por habernos acompañado. En Facebook ya dijeron Marisela Goitia, Adrián López. Y pues gracias por habernos acompañado aquí en el chat. A ver, ¿quién tiene saludos y despedidas? A ver, ¿quién? Neto. Siempre saludos a mi esposa, que me da chance de hacer esto. Todavía a mi niño todavía no le digo que lo hago, le digo que tengo una junta con personas en otro país. Es cierto. De repente se quiere dormir. Pues sí, tú. pero bueno, algún día lo va a descubrir y espero que entienda. Saludos a todos. Ajá. ¿Escucharon? Acá Josué ya algo pasó ya. Todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar también, gracias por hacerlo. Y pues bueno, no más, a todos, sus esposas que también los dejan, sus familias, a todos. Saludos a todos. Perfecto. Coloso, saludos y despedidas. Ah, pues ya sabes, a mi hermosa la doctora Colosa, a mis padawans, que ahorita ya están roladas, al Tejón, a sus narguillas pretillas y preciosas. Hoy pues comí con el Tejón, saludos al Tejón. Sí, oí que nos invitaron, pero... Ah, no, güey, o sea, hice un chingo de vueltas el día de hoy, güey. Quise haberlos acompañado, pero no. Y no, pues ya sabes, a los del clan, obviamente, ¿no? O sea, al Gio, al Watan, güey, nuestro señor gráfico, güey. A los del Garage, el Tío Freak. Y a los del Badulaque, güey. Y a los de Jim Lobo, güey. Pinche, ya nos grabamos, güey. Ya nunca hacemos nada, güey. Con pinche Jim Lowe, güey. ¿Sí o no, güey? Ya se señoró y el trabajo no lo deja. Saludos al Jim. Pinche Jim, de todas formas te quiero, güey. Así yo, güey. Sus nalguillas peludillas, güey. Y saludos a todos, güey. ¡Mua! Un beso para todos. Perfecto. Josué, ¿puedes hablar? Sí, sí, entonces okay. Cuando está tienes bien, que ir, bien. Tienes que ir. Ya exacto. No podía aguantarme mucho. Está bien, está bien. Prepárate con un bidet como yo, güey. Ese es tu secreto y por qué haces viscos, ¿eh? Entonces, cuando vean a ti coloso, hace caras, es porque está orinando en pleno programa. No, pues, un saludo, pues, como siempre, a mis chukis, bien roladotes, a mi esposa Betty, que nos deja estar aquí, a todos los que escucharon en vivo, no en vivo, a veces veo que mi primo Oscar de Durango nos está escuchando, a Fernando, que siempre se me olvida que es mi compa porque se cambió el apellido, está con otro alias allá, se llama, no se apellida Castillo, pero es compa mío y, bueno, larga historia, saludos a Fernando, a todos los que escuchan que recalentado, esperemos que hagamos su día un día mejor, que esta información inútil lo haga feliz y haga el mundo un lugar mejor. Nos vemos aquí la próxima semana para más temas palurdescos y atropellando el programa. Festejando, hablando de aniversario la segunda semana sin desconectarme, aunque tuve que ir a hacer pipí. Sí, es cierto, no te desconectaste. Perfectísimo. Sí, era la compu. Perfecto, bueno. Yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon también jetones, y que nos tenemos que contar temprano porque me van a venir a conocer a sus mis. Gracias a la gente que nos acompañó en el en vivo. Ahí el Tejón está despierto ahorita. Te mando un beso coloso ahí en el chat. Saludos al Tejón, chiquito precioso. Que está despierto a esta hora. Bueno, saludos a toda la gente. Gracias que nos acompañaron hasta estas alturas del programa. También, si nos están escuchando en recalentado, acompañarnos en cualquier actividad que están haciendo. Están atorados en el tráfico, donde sea que estén. Gracias por escucharnos. Pues ya lo dije hace rato. No lo hacemos por dinero, pero tuvimos muy buena sorpresa, un muy buen auditorio en el episodio de YouTube. Entonces, por favor, dele manita arriba y like, suscríbele y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Se los vamos a agradecer. No haga eso, compa. Usted hágalo. Y pues bueno, un año más de los NECA Brothers, primer aniversario, esperamos que sean muchos más. Nos vamos a seguir de aquí divirtiendo hasta que pues no, se nos permita estar platicando y sonseando y divertirnos. Y pues ya, yo creo que es hora de irnos, muchachos. Los esperamos la próxima semana con un episodio más de los Mecha Brothers. Traemos ahí varios temas ya en la lista de pendientes y esperemos irlos sacando poco a poco. Tenemos bastante material del cual podemos platicar, más lo que se vaya acumulando y lo que ustedes nos vayan sugiriendo. Entonces, si les parece, vámonos. Este programa fue traído a ustedes gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Sígalo en Instagram como Better Safe, así Better, Better, Safe. Y nuestro amigo el Panda lo va a atender. Le va a poder dar una póliza de seguro de lo que usted quiera. De casa, de carro, de vida, de salud, de estudios, de lo que se pueda asegurar, el Panda lo puede asegurar. Oye, pero es no sé si Panda nos escucha, güey. Malamente. Pero al menos yo sé que Hopkins o sea, si nos escucha, güey. Y pues también deberíamos hacerle mención a Lavandería Tortuguita, ¿no, güey? Saludos a Lavandería. Es que él tiene su comercial y todo. Pero bueno, saludos a Lavanderías Tortuguitas que están en Iztapaluca para que vayan y laven la ropa. ¿Y sabías que Lavanderías Tortuguitas usan productos biodegradables? ¿Cómo se les dice? Son amigables con el ambiente. 100% biodegradables. Utilizan un jabón especial y esas cosas. Entonces, saludos a Job Juan José. La gente de Enco también. Y pues, mi marido les manda saludos. Y a mí me manda un beso. Eso, perfecto. Bueno, pues vámonos. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos hasta la próxima. Ay, va magna tu corazón. Dios, amigos, tan felices. 25 de agosto del 2022. Es que apenas voy a ir.